Tus oídos ya eligieron. ¿Y vos? 102.9 Onda Vox. ¿Cuál más? Estas canciones atrapan tu atención. Éxitos todo el día. Radio Box 102.9 al límite. Viernes 21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los viernes a las 21 horas en Radio Box FM. Se ensamblan los engranajes. Comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. Que Sea Rock. No se puede, zorro. Hola. Acá. ¿Qué tal? Buenas noches. El wifi. ¿Qué pasa? No le llega la señal al. Pará. Tiene que tocar la antenita. No es tan complicado. ¿Para qué está acá la. ¿Qué es él? Supervisión técnica. Y bueno, y te está bien, para perfecto. Eso. Deja todo en orden y después se retira. ¿Sí? Como no tiene que ser. Y no aparece hasta las 00. Hasta las 005, más o sí, menos. Sí, más o menos ahí. Pero estamos en eso, estamos viendo. ¿Estamos bien? A ver. Yo sí, me escucho sí. Perfecto. No, yo también soy perfecto. Bueno, a mí me faltaría el tema esto de la compu. Pero bueno, ya, bueno, ya es va. Una cosa loco. Ahí está, ¿no? Bien, gracias, querido. A comerla. Me gusta cómo tiene la colita. Este es una bandita. Parece un caballo de polo. Sí, ¿no? Sí. Pero... Había un amigo justamente que le sí, decían. Sí, ¿cuál? Caballo de polo. Sí, ¿por qué? Después se lo cuento, fuera del aire. ¿Le gustaba que metieran el taco, no? No, no, ah. No se puede decir en este horario. Porque el caballo de polo andan con el taco. Claro. Y jugando exacto. Ahí con la bocha y. Sí. En el chácar. Cada vez somos menos, ¿verdad? Sí. No estamos solos. No estamos solos en Marguera. En la medianoche. Bueno, en la noche. Marguera, tío. Bueno, ¿qué tal, che? ¿Qué tal? ¿Cómo va? 23 grados, 3 décimas. Sí. Linda noche, Está lindo. Ya estamos en otoño, ya. Sí, bueno, no sí. Se está notando, porque bueno, hizo calor estos días. Ya arrancó el otoño, sí, estuvo pesado. Pero ya la semana que viene, según el pronóstico, vi que decía máxima 21, 22 grados, más de ahí no, ¿eh? Así que bueno, ya más acorde con la época del año. Hubo un par de días, lo del principio de semana, en el que yo tuve, obviamente, trabajar, como casi todos los días. Sí. Y a la mañana estaba bastante fresquito. A la madrugada, o sea, porque yo me voy 5:15 AM. Por suerte no me estuve levantando tan temprano. Sí, no, claro, la verdad tuviste suerte. Ya está, ya se me acabó lo bueno. ¿Ya el lunes? El lunes se arranca. Y va. Temporada 2025. Está bien, con Tutti, ¿eh? Con todas las pilas recargadas. Tengo unas ganas, no sabes, terrible. Bueno, y yo me he levantado y me he salido en mangas de remera y en las Bermú. Muy Bermú. Y estaba bastante fresquito, me entraba frío por las. ¿Qué te, Heidi? Sí. Y se estaban golpeando y me decían, que está fresco. Se me ponía la piel de gallina. ¿Qué pasa? ¿No hay noticias no, del otro no, lado? No sabemos nada de Jorge. Pensábamos, no hemos hablado nada de esta semana y bueno, teníamos por hecho de que iba a estar con nosotros el día de hoy. Pero yo también. Hasta el momento no, pero bueno, veremos. No, la verdad que no hemos hablado, pero bueno. No. 25 años de radio. Así que bueno, hoy igual vamos a charlar lo importante. Sí, a ver, primero. Siempre hay cosas importantes. Sí. Hoy hay un programa con grandes cosas el día de hoy, ¿eh? Como todo. Sí, una entrevista a una gran banda, tributo a una de las mejores bandas del rock pop, sí, digamos, de los 80, 90. Sí. Pero bueno, que lo hacen de una manera genial. Ya lo vamos a contar más tarde. Sí, seguro. Todo a su debido tiempo. A su debido tiempo. Armoniosamente, exacto, como decía el general. Se me tapó la bombilla. A mí cada tanto. Cosa de loco. Yo a mí no se me tapa. Yo bastante veces se la voy destapando. ¿La destapo o se la destapa? Sí, mutuamente. Ah, bueno, bueno. Es recíproco. Perfecto. Es el famoso feedback. Bueno, tengo que mandar dos saludos primero. Primero, un feliz cumpleaños a James, que no está escuchando ahora, pero seguramente la mamá le va a transmitir el saludo, que hoy cumple 15 años. Bueno, un feliz cumpleaños a James, ¿eh? A James Rodrigo. Rodríguez. Rodrigo. Ah, Rodrigo. ¿Qué Rodrigo dije? No, pensé que estaba hablando del jugador. No, que tampoco eso no era él, pero bueno. ¿Ah, no? No. El James sí. Sí. El Rodrigo no. No, no. ¿Por el Potro? No, por Rodrigo Palacio. Ah, el ex jugador de Boca también. Claro, sí. Bueno, hincha de Banfield. Claro. Seguramente se habrá terminado, iba 0-0. Banfield. Con Huracán. ¿Qué, sí, fue a la cancha? Sí. Ah, mirá. Sí. Bueno, bien. Tuvo su celebración en familia. Y después se fue. Y se fue al estadio Florencio Sola. Florencio Sola. Excelente. Exactamente. Sí. Así que bueno, un beso grande. Ha pasado bien en familia, como dije, en su cumpleaños. Un beso a su mamá, MG, que está, sí, escuchando. Y bueno, después. Otro saludo, no nos va a escuchar, pero bueno, hemos visto. Manda saludo a la gente en las redes. Escucha. Bueno, pero tenemos que estar presentes. Sí. La semana pasada tuvimos acá a nuestra invitada, a Vicky Soblé, que iba a tocar el próximo. Sí, que estuvo presente aquí en el estudio. Fin de semana, y bueno, debe estar haciendo un. Porque iba a hacer un Instagram vivo ahora de noche, no, sí, sé a qué hora, de que no va a tocar. Se suspendió sí. ¿Qué pasó? ¿Se sabe? Y no se sabe porque lo iba a explicar en Instagram en vivo. Ah, bueno. Pero bueno, listo, le hemos mandado mensaje en nombre del programa como para solidarizarnos con la, sí, cuestión, que no sé qué pasó, pero bueno, se la veía bastante angustiada en el video. Bueno, así algo que, bueno, seguramente con la gente del lugar, me imagino. Me parece que sí. Por ese lado. Habrá venido por ese lado, sí. No, ya nos vamos a enterar. Sí, seguramente. Así que bueno. Después. Yo también lo puedo dedicarle el programa al día de hoy. Ah, claro, ve cómo son. No, yo quiero dedicar de todo corazón a mi cuñado, el más chico, Cristian, y a su señora esposa, Micaela, que el día de hoy han sido papás. Muy bien. Así que bueno, les mando un beso grande y bienvenido, Vito, al mundo. ¿Vito? Vito. Bien. A la familia Sifo Ortiz. Más Sifo que Ortiz. Sí, claro. Sí, mejor que Sifo, bueno, porque Ortiz, viste, medio. Más allá de todas las cosas malas que pasan, que hay día a día, ¿no? Las cosas que están pasando. Y la vida misma. Claro. Siempre hay una alegría ahí para celebrar, así que un beso enorme a los dos y bien merecido. A los tres, perdón. Y bien merecido. Lucharon mucho, así que bueno, me alegra de lo más profundo de mi corazón. Bueno, muy bien. Dedicado el programa a todos los que hemos saludado. Sí. Felicitaciones a los papás. Congratulations. Sí, excelente. Y esta semana se celebra un ingrediente que a mí me encanta. ¿Un ingrediente? Un ingrediente, un accesorio. ¿Tiene que ver para comer? ¿O sí, dijo ingrediente? Sí, sí, obvio. Bueno, usted no le hace asco a nada. No, tampoco a la comida. Ya probaste el chiquito, ahora probá el grandote. Bueno, estamos hablando de la semana del queso. Sí, el martes, ¿no? Fue. Ahí, bueno, creo el martes. El martes, sí, pero bueno, es la semana del queso. Qué rico es el queso. Sí. El queso para rallar, el de cáscara, sí, negra. También. Mamá. El cáscara naranja, el marroncito, sí, claro. Como venga. El que no tiene cáscara, el rojo. El Mar del Plata. El duro, el semiduro, el blando. Lo que venga. En triángulo, cuadrado, redondo. Con agujeritos, sin queso, agujerito. ¿Queso azul? También me gusta. Quizás, sí, es el menos. A mí sabe que antes porque me gustaba bastante más. Fuertón. Sí, ahora es como que no. Quizás puede ir bien arriba de una pizza. Pero sí, o para una comerlo empanada, así, tipo en picada, bastante fuerte, de verdad. Sí, una empanada también. Te viene, se la va a comer toda la noche. Una empanadita en jamón y roquefort también. Ah, sí, con nueces. También. En lo posible. Y los nueces, las nueces alimentan con el aceite. Sí. Y hacen el. ¿El qué? Que te produzca un buen estado. Viagra natural. Sí, ¿quiere decir? Ponele que venga por ese lado. Sí. Yo no especifiqué tampoco. Que te levanta un poco las emociones. Sí. Claro. Como intensamente, viste, que muy tenés cochina. Todo dando vuelta por la cabeza. Las emociones. Sí. Todos colores. Sí, todo. Todo ayuda. Así que bueno, sí, ¿no? Esto lo del queso está buenísimo porque es acompañamiento. Sí. Y también, no te digo como comida, pero hay un dicho que dicen que no te digan cuánto pasta le podés poner a tu queso. ¿Dice así el dicho? Claro, porque ¿qué te dicen a veces? ¿Cuánto queso le pones a la pasta? No. No. Más queso que... Sí, no, eso no se negocia, ¿eh? Cuanto más queso tenga la pasta, es más rica todavía. Sí. Olvídate. Sí. Sea con salsa o con otros ingredientes. A mí la pasta me gusta de cualquier manera. Un pesto puede ser. También. Dicen que el pesto igual no lleva queso. Yo le pongo. Yo también. Sí. Pero para que no pierda el sabor real lo que es el pesto, la preparación de la albahaca y otros. Vamos a debatir. Sí. ¿Pesto con nueces o sin nueces? Sí, con nueces. Con nueces, ¿no? ¿Y queso rallado? Sí, no hay también. No, pero es mejor, es más rico. Mira, en mis épocas de vaca flaca, porque he tenido épocas de vaca flaca. No que yo haya estado flaco. Si no, las vacas flacas. Ah, sí, hubo. ¿Quién no, Goldman? Y bueno, los fideos yo los he comido de cualquier manera. Siempre así, en la ollita. Bueno, parando con la vaquita. Y bueno, ha sido con aceite, con un ajo, partido ahí. Sí, un ajito picado, con salteado con el aceite. ¿No? Va a como veces loco, ni salteado, yo le mandaba el ajo. El ajo y adentro. Sí. Total, si alguien se me acercaba iban a decir, pero bueno, con un poquito de sal, con como queso venga, crema, con manteca, con lo que sea. Claro. Manteca, alio oli es ese. ¿Cómo? Alio oli. ¿Alio oli? Claro. ¿Qué es eso? Es ajo y aceite. Ah, ajo y aceite. Es. Bueno. Sí, no, como venga, yo la pasta también, no discrimino nada. De la pasta me gustan más los fideos largos si pueden ser, pero si no. Oh, a mí me gustan mucho los fideos de... Otra vez hablando de comida. Hacía rato no hablábamos de comida. Sí, en serio. Antes hablábamos así. ¿Cómo se llaman? ¿Los fuchiles? ¿Son los tirabuzones? Claro, pero los que vienen... los de pastaría, digamos, casa de pasta. No los que vienen en paquete, ¿no? Ah, los que vienen, los largos. Fuchiles, son fuchiles. Claro, sí, fuchiles. Que viene todo el rulito como si fuera un cable del viejo teléfono, ¿te acuerdas? Claro, que bueno. Uno iba hablando y se iba enroscando el dedo. Y enroscando el tenedor también. Sí, no, claro. Papá que no. Bueno, los de casa de pasta es como que tienen ese sabor distinto. Sí, es una cosa de loco. Eso con una boloñesa va como piña, ¿eh? Sí, boloñesa. Mixta, sí, salsa rosa, cuatro quesos. El otro de esta semana creo que comí, no me acuerdo qué día, gracias a MG, me mandó mencionando nuevamente, que hizo con la salsa Príncipe de Nápoles. ¿Salsa? O sea, la compañía Príncipe de Nápoles. No la tengo, ¿cómo es esa? Jamoncito, bueno, ahora te está escuchando, me lo diga. Ah, lleva crema, ¿no? Creo. Crema. Sí. Y algo más, no me acuerdo. Porque como que no alcancé a saborearlo. A distinguirlo, porque lo di con una rapidez. Le entró para adentro enseguida, ¿no? Sí, más o menos. Una cosa de loco. Así que bueno, yo soy como rápido. Pero bueno, no por eso no me gusta. Bueno. Ay, una llamada perdida, George. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué pasó? No sé. No salió. Vamos a llamarlo a ver si lo. Llámelo. Lo podemos ubicar porque no parecía raro. Sí, no, claro, pero. Las telecomunicaciones están... Anda mal los teléfonos, me parece. Acá de cambiar el aparato me parece que está haciendo falso contacto. Vamos a ver, ya lo vamos a ubicar rápidamente. Bueno, dos llamadas perdidas. Epa, entonces sí, estaba. Vamos a llamarlo a ver si lo podemos ubicar a Don George en cualquier momento. Sí. Así que bueno. Yo mientras seguía hablando del tema de comer... los arreglos transitorios apelan a la pasión futbolera. Sí, a la pasión futbolera. Claro, porque ahora sí. ¿Que está Jorge? Creo que está, ¿eh? ¡Jorge! ¿O está Jorge? ¿Qué dicen? Yo siempre estuve. ¿Qué pasó? No, no, no, no, no entró no, la no, llamada. No, no, no, no. Pasó acá, ¿eh? No, me querían atender. No, ahora apareció recién la llamada perdida. Ah, recién. Sí, es una cosa de loco. ¿Cómo anda, Jorge? Bien, todo bien, aquí andamos. ¿Qué haces, querido? Aquí andamos, todo tranquilo. Bueno. Pero bueno, dije no me quisieron atender. Y no, listo, no, pensé que estábamos solos en la madrugada, Carlos Coleman y yo. Bueno. Estábamos hablando. Podría ser también. ¿Escuchaste, sí, lo que estábamos hablando, sí? Por supuesto. Bueno, y a vos el queso, ajá, ¿cómo va en tu dieta, en tu gusto? El queso en todas sus formas. Y sí. De todos los sabores. Sí, el queso, por eso, en todas formas, todos sabores, queso cremoso, queso en pote. Sí, ya de fanático del queso de chiquito. Claro. Sí, eso yo también. Bueno, creo que todos lo hicimos, ¿no? Cuando nuestras madres rallaban el queso, estábamos ahí al lado esperando. Olvidate. El pedacito. Pero sí, igual a mí me sigue pasando ahora, no como hijo, sino como marido, de que rayo el queso y sigue pasando. ¿Eh? Y bueno, a ver, yo hoy por hoy compro, no sé, un cuarto de queso de rallar, sí, y creo que debo rallar 100 gramos. Claro. El resto o el primero para emparejarlo, para emparejarlo un poco, después cuando lo rayo, quedó acá medio torcidito, entonces otro pedacito para rayar, claro, para emparejar. Y así va desapareciendo. Claro, por eso, de un cuartito, creo que no rayo mucho más de 100 gramos. 150 van para adentro. Más o menos, promedio. Fácil. Claro. Sí, y siendo generosos. Sí. Claro. Y a mí, en lo personal, una vez rallado, sí, y después que se usó en el momento, sea para pasta o sopas o algo que guiso también, lo que sea que sí lleve queso, sí, rallado, sí, obvio, va la lluvia donde debe ser, sí, y también el último puñadito adentro. Adentro. Excelente. Sí. También. No. Sí, por eso, de todas las maneras posibles. Sí. Ahí, el queso untable, bueno, claro, ni que hablar tampoco. No, a mí la verdad que el queso untable me gusta, pero no es algo que me vuelva loco. Quizás me prefiero, no sé, una tostada con... O algún sabor, un poquito untable de... saborizado. No, tampoco. Prefiero una fetita de queso cremoso, queso fresco. Ah. Arriba, ajá, una tostada. A mí el que sí me gusta, el de máquina. Ah, el de máquina, sí. Y le mando, olvidate, un sanguchito ahí, un rodillito con quesito, con dulce de batata. ¿Usted nos junta queso? Correcto. ¿De qué momento estamos hablando? No sé si en algún momento junta queso, le estoy preguntando. Sí, alguna vez se ha cuajado. Se puede juntar mucho, cuando hace mucho calor. Se forma el cuajo. Muy cochino. Como el roquefort. Viste que se va pudriendo ahí. Claro. Yo tengo un amigo que debe ser el mismo que el tuyo. A ver. Que claro, también él, de tanto estar sentado, se le cuaja. Se le hace un... ¿Sí? Un cremoso. Sí. Excelente. Acá, claro, que MG me manda nuevamente, le mando un beso grande, sí, está atenta. La salsa es Parisien. Yo dije Príncipe de Nápoles. Es Parisien. Ah, Parisien es. Lleva champiñón. Champiñón. Pollo. Sí, voló. Pollo, jamón y cubito de papa. ¿Cubito de papa? Sí, o sea, papa en cubito. No la tenía. Sí, la papa en cubito, no, papa helada, no. Bueno, yo leí como me pusieron. Claro. Después papa, me di cuenta que estaba. Está bien. Papa en cubito, claro. Claro. Está bien, perfecto. Si es que quiso poner bien, eso. Yo no recuerdo haber visto cubito de papa, yo me lo mandé igual. ¿Y te enteraste que estaba la papa vos? La verdad que no. Claro. Pero sí, no. Es un jugador, ¿entendés, loca? Parisien, pero Príncipe de Nápoles también es muy buena. No me acuerdo la que tiene, pero está buena la. Después lo googleamos si quieres. Sí, también, claro, como vos quieras. Bueno, yo decía lo de sabores transitorios. Viste que está medio, no en decadencia, pero está caro. No sé cuánto hace años que no voy. Debe estar carito. Pero llaman a la. Cuando juega Argentina, más que nada, sí, con la emoción de que hay mundial. Promos. Sí, y que te apelan a la pasión futbolera, que venía a verlo acá. Claro. Y mete tantos goles como mete a la selección. Por ejemplo, es un eslogan. Sí. Garrote. Hacer un caño como hicieron a, no sé, a otro jugador. Claro. Por delante, por detrás. Sí. Una onda así, viste. Son, claro, parafrasean con frases. Fútbol normales del fútbol, digamos. Claro. Sí. Como la canción, como la canción del Mundial del 98. ¿La del Mundial del 98? ¿Cómo? Claro, ¿cómo era? Perdón. Por arriba, por abajo. Ah, claro. La de... claro, la de Ricky Martin. Claro. Por claro. Arriba. Claro. Por abajo. Por delante. No era esa la canción, pero bueno. Por detrás. Correcto. Yo claro. Tenía un amigo. No. Excelente. ¿Cuántos amigos tiene? ¿Cómo? No, debe ser el mismo, me parece. Sí. No, hablando, hoy estamos hablando de temperatura, como siempre hablando de, hablamos de entrada. El servicio meteorológico está en crisis. Ojo con esto. ¿En crisis? Sí, hay recortes de presupuesto y despidos. Ah, bueno. No perdona nada, ¿eh? Sí, por eso también está la disyuntiva de a ver quién quedaría de los tantos pronosticadores que en los últimos años han aparecido, porque antes la única era Nadia. Claro. Exacto. No, otra no se conocía. No, ahora hay un montón. Nadia Chunchenko, ¿cómo es el apellido? Chunovsky. Nadia para los amigos. Nadia. No. Que claro. nunca aprendió. Es como Anamá Ferreira, nunca aprendió a hablar claro. En castellano. Mantiene ese espíritu de su raza natal. Claro, exacto. Claro. Es media. ¿De qué origen era Nadia? Rusa. Ah, rusa. Sí. O algo así. Ucraniana. Ruso, exactamente. Sí, sí, pero, o sea, pero igual bastante bien, porque. Recordemos que el idioma castellano o el argentino, el español es el más difícil de aprender. Ah, ¿sí? Mirá vos. Sí. No la tenía esa. Sí, ahora la tenés. Bueno, perfecto. Si no la tenía, la tenés. Gracias a Dios, estoy bien. Que sea rock siempre estimula, se aprende y sienta bien. Exacto. Ese va a ser el eslogan. Bueno, técnicos y científicos de ese organismo advierten que el gobierno pretende desarticular este ente, ¿eh? Denuncian que se quiere negar el cambio climático, deudas cruzadas con otras oficinas públicas y un futuro incierto. Bueno, veremos. Así que bueno, los recortes están viendo por todos lados. Sí. Donde también hubo recorte, parece, porque no vi a una noticia, a causa de que hubo un avión dando vueltas en el aire, no sé si se enteraron. No, ni idea. Esto fue en Sauce Viejo. Los aviones por lo general andan en el aire, ¿no? No, pero sí. Arjona, vos, me carga 35 años de radio. Me carga el aire, vos. Estuvo dando vuelta el avión en el aire porque la torre de control no atendía. Ah, no estaba el chabón que le tenía que indicar el jefe de operaciones. Como claro. más o menos como en Radio Box. Claro, sí. Que llamaba y no atendía. Claro, claro, más o menos. Sí, exactamente lo mismo. Así que, viste que si no te habilitan, no sabes dónde. Ah, sí, no puede bajar. No puede bajar. No. Entonces estaba dando vueltas en. Vueltas y vueltas. Vueltas y vueltas en el aire, sí. Como decía Fito, ¿no era? Recalculando. Y así que, bueno, fue un vuelo de Aerolíneas Argentinas que había salido de Aeroparque. Aparentemente, el muchacho en cuestión, el que tenía que estar a cargo, el jefe de cabina, sí, se había quedado dormido. No, ¿en serio? No, pero no, se había quedado dormido y no había llegado bueno. A su lugar de trabajo a horario. Y no había, pero no, y el tiene reemplazo, que haber, claro, tiene que haber otro. ¿Cómo no? Es imposible que lo dejen solo el lugar ese. Bueno. Y sí. Qué bárbaro. Bueno, ¿quién no se ha quedado dormido alguna vez? A ver, vamos a analizar dos cosas. A ver. Primero, que, a ver, el avión. Creo, ¿no? Estamos como siempre, ¿no? Hablando sin saber. Sí. Pero el avión tiene el combustible casi justo como para volar. Claro, casi al límite. Así que mucho tiempo dando vueltas no se puede quedar. Bueno, acá es cierto. Es cierto, sí. Claro. Capaz que fue un viaje corto. Porque Sauce Viejo creo que queda. Espera, creo que se nos olvida Santa Fe. Las cosas pasan en Argentina, nada más. Y el tanque tenía combustible. Esta mañana lo vi. Bueno. Y el que lo contaba era Antonio Laje. Sí. Que la parte de ser periodista es piloto de avión. Claro. Entonces él explicaba que decía: seguramente tenía la reserva necesaria. Tenía reserva, sí. Porque si no, sí, ahí no, aunque olvidate, no te den el visto bueno, tenés que aterrizar. ¿Y sí? O volver a su lugar de origen. Y después la segunda. A ver. ¿Cómo se va a ir el que está ahí en la torre de control? Terminó su hora de trabajo. Tiene que esperar al relevo. Sí, pero no eso es lógico en cualquier trabajo. Me parece que lo van a rajar a los dos, ¿eh? Sí, sí, ya sí. no lo rajaron. Pero ahí tiene más. Vos te podés quedar dormido. Sí, pero el reemplazo no se puede mover. El reemplazo no se puede ir. Claro, además es un lugar como un aeropuerto que bajan y despegan aviones cada instante. Por eso. Claro. Por eso, eso puede pasar en cualquier trabajo. Sí. Pero ahí no. No, ahí no. Es imposible. Te tenés que quedar sí o sí. Claro. Es una irresponsabilidad por parte del que se fue. Y sí. Sí. Estaría hinchado las bolas, seguramente. Para irse, ¿no? Sí, ¿qué sé yo? Sí. Si es que realmente pasó eso, es una de las hipótesis. Hipótesis, claro. Suposiciones, sí. Y radio pasillo. Del aeropuerto. Bueno, las dos últimas, porque ya estamos más o menos acorde. Sí. Que volvió para ustedes, que lo daban por muerto, el Papa Francisco. Sí, volvió, apareció, ¿no? Residencia. Después de 5 semanas de internación. Sí. Bueno. Estaban todos esperando eso. Sí. ¡Cristo! ¡Cristo! ¡Cristo! Había uno que se comió la masita. ¿Se comió la masita? Sí, y bueno, ya estaba. No, bueno, pero hipotéticamente, que estaba preparado para presentarse como papa. Ah, mira vos. Dicen que va a ser. Negro. Negro, ¿no? El próximo. Dicen. Papa negro, dicen. ¿Será? Que va a ser. Dicen. Bueno. Sí, según la papa blanca y la papa negra. Según Nostradamus. Y está la papa cepillada también, ¿eh? Sí. ¿A vos te gusta la que te cepillen la papa? Y sí, queda más limpia, ¿eh? Más fácil para pelar y todo. La puede abrir con cáscara. ¿Igual la pelás bien ahí? Pero no sabés, de 10. Ah, bueno, bien, sí. Bien ahí. Bueno, no cualquiera, ¿eh? Ya la. Y la última de este bloque. Volvió el papa, sí. Volvemos, sí. La noticia importante es que volvió el papa. Sí. No está, digamos, en muy buenas condiciones, porque no, bueno, no. Ya anda con bastón hace un tiempito, tiene una edad avanzada, más todo ese achaque de. Habían ensayado el funeral también. Sí, seguramente. Una cosa de loco. ¿Hace falta eso? Yo me pregunto. ¿Hace falta? Y por tema de protocolo. Sí, pero igual. Claro. Eso tiene que estar preparado, pero no. No sé. Bueno, y tengo de esta última. ¿Sabés por qué? O sea, el porqué de cada uno de los, o de algunos, en este caso, barrios porteños, se llaman. ¿Cómo se llaman? Viste que la otra vez te habíamos dicho. Las calles. De algunas calles. Claro. O sea, origen de los nombres de los barrios de la ciudad de Buenos Aires. A ver. Por ejemplo, Retiro. Retiro. Sí. Retiro, el gobernador del Río de la Plata, don Agustín de Roble, en 1691 constituyó allí su casa de campo, a la que llamó El Retiro. El Retiro. Sí. Y de ahí quedó Retiro. Claro. El barrio San Nicolás. Bueno. San Nicolás. Sí. En honor al. Sí. Sí, yo. Digo, algún Nicolás. Y bueno, si ya me dejan proponer. A ver. En honor al templo construido en 1933 en las actuales Carlos Pellegrini y Corrientes. Y después fue demolido en 1931 para abrir las avenidas Diagonal Norte y 9 de Julio. O sea que acá no hay Nicolás que valga. No, bueno. ¿Qué más? Bad Information. Sí. En este caso. Bueno. Después tenemos Puerto Madero. Sería por algún nivel. Sí, sí. Puerto Madero lo he hecho yo, don Carlos. Ajá. Claro, más o menos, pero esto es por el político y comerciante Eduardo Madero, que hay una avenida. Sí, Eduardo Madero. Claro, justamente la que costea ahí el. Exactamente. El, ¿cómo es? ¿Cómo se llaman los? Los docks. Los docks, exacto. Excelente. ¿Quién presentó el proyecto para la construcción de este puerto? Recordemos que Puerto Madero tiene el nombre de todas mujeres. Sí, las calles. Las calles. Sí, las calles. Calles y avenidas. Exactamente. Después tenemos el barrio Montserrat. Es por la iglesia dedicada en 1750 a la Virgen de Montserrat. Ah, yo pensé que era por. ¿Por qué? Por el diablo Montserrat. Gran por jugador. Claro, Montserrat Caballé sería más. De más, San Lorenzo, pasó más, por River. Salió en Belgrano. En Belgrano de Córdoba, exacto. El barrio de Constitución. Por el mercado del Alto del Sur, conocido como Mercado de Constitución, actual Plaza Constitución. Constitución es un barrio que bastante picante. Heavy. Sí. Ahí ahí encontrás de todo. Hay de todo ahí. Con manija. Sí, como venga. Sí, con cuchillo. Por ahí por la calle O'Brien. Garrote. Sí, también. Hay de todo por ahí. Por cualquier calle. La mismísima selva. Olvídate. El barrio de San Telmo por el santo de los marineros, Pedro González Telmo. Pedro González Telmo. Sí. Bueno, después tenemos La Boca. Es por la desembocadura del río Matanza Riachuelo en el Río de la Plata. Qué baranda que hay. Sí. Mamá, ¿eh? Sí. Ah, pero no lo había sí, limpiado la señora. Sí, en mil días fueron. Ah, mil días que... eternos. No, cien o en mil. ¿Cien o mil? No, me parece mil, que era mil. Mil, mil. Me parece. Mil, ¿no? Bueno, se olvidó. Igual, cien, mil. Ya pasaron. Sí, 500, igual no fue ni cien ni mil. Ni no, igual. Olvídate. Se olvidó de sacar bastante mugre, me parece. Bueno, barracas a orilla del riachuelo comenzaron a instalarse desde fines del siglo XVIII una serie de depósitos conocidos generalmente como barracas. Se llama por eso. Claro. Ah, y antes de terminar, ¿recuerdan cuando fue el incendio hace como 3-4 semanas? Sí. De ahí de Avellaneda, recién la semana pasada pudieron abrir las calles. Mirá vos. Sí, qué bárbaro, se tomaron su tiempito. Sí, no, aparte que era un depósito grande, ¿no? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué todavía sucedió? Todavía no se sabe. No sabe, no contesta. Y deben querer cobrar el seguro, seguramente. Seguro, seguro. Paradójicamente. Seguro, se lo llevan preso. Excelente. Señoras seguro. Y señores, cuando pasan 30 de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo 192 de esta historieta que hemos dado en llamar. Que sea rock. Muy buenas noches rock. Para todos. Rock.

Jorge Estanislao. Estanislao Pietrafesa. Los Pericos están presentando en Tribus Club de Arte. Don Colman. Bueno, después me el 16 de agosto. Pensé que te tocaba hoy. Hoy me cambiaron todo. Sí, a ver. ¿Qué pasó? Tengo que hacer un tronquito. Bah. Dos minutos, Jauría y Bulldog encabezan la primera edición del Slam Punk Festival en el Luna Park. Estamos en tratativa, estamos en la discusión en Tierra Floje con dos minutos. Va a ser una nota rápida. También podría ser una nota precoz. El rock es tan cautivador que ayudó a deshacerme de mis inhibiciones. Desde aquí y llegando donde estés, escuchas que sea rock. Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock-radio. En Instagram somos @quesearockradio. Bien, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box, cuando pasan 42 de la hora 21, directamente desde Quilmes, en el 102.9 MHz. Y también nos pueden escuchar, obviamente, en cualquier rincón del planeta a través de la página web www.fmradiobox.com. La aplicación que pueden bajar en su celular para también, obviamente, poder escuchar es Box FM 102.9 desde el Play Store. Y el WhatsApp exclusivo aquí de la emisora, si quieren mandar su mensaje, pedir su tema musical, lo que le plazca, 11 6400 7047. Don Colman. Sí, 21 grados 8 décimas. Está bajando la temperatura, ¿eh? Me está dando un poco el fresquito en la espalda. ¿En la nuca? Sí, en la nuca. Y exacto. No es la primera vez que te están soplando en la nuca. No, me sopla bastante fuerte el aire. Sí, bueno, te parece sí. Que te está gustando. No. Los dos primeros temas que hemos escuchado aquí en este nuevo programa del 192. Sí. Alice in Chains con Bleed the Freak. Ese fue el segundo. Sí, está bien. Ah, bueno, perfecto. Y que el orden de los factores no altera el producto. Es verdad. Porque me gusta decir después, el primero. Ah, perfecto. Hail to the King, ¿no? Me haces perder el efecto a sorpresa. Todo de vuelta, por favor, cuando quieras. Sí. Escuchamos a Alice in Chains, Bleed the Freak, primeramente. Ahí está, me gustó también. Sí. Edwin Steinfeld con su tema Hail to the King. Muy bueno, muy buena música. Sí, gracias, querido. No, por favor, vamos a lo que viene, a King que sea rock. El que sabe, sabe, y este señor la sabe lunga. Por eso te cuenta un poco de cada disciplina. Handball, básquet, volei, tenis, equitación, lanzamiento de jabalina, sincronizado, hockey, automovilismo, cricket. No, eso no, Jorge. No, eso no. Un poco de fútbol y algunas cositas más. Deportes. Con Mr. Carlos Alberto, el Gato Colman. Buenas noches, señor periodista deportivo Don Carlos Colman, ¿cómo le va? Gracias por venir nuevamente. ¿Cómo estás, querido? Gracias nuevamente por la invitación. Y acá estamos en una nueva edición de Que Sea Rock con la parte... mi sesión de deporte. Cada vez menos tiempo me dan. Me carga el aire. Otro. Bueno, ¿cómo va? ¿Bien? Parro. Todo tranquilo. Mejor que el mellizo seguro, porque... Se arrancó mal, ¿no? A los 9 metros ya está poniendo un 0. Qué guapo. Ahora van 13, casi 14. Está poniendo con Riestra, de local Vélez, 1-0 en el debut de Guillermo Barros. Hay un hombre de la platea bastante ofuscado. Sí. Y bueno, pero recién tiene un par de días. Sí, que son 10 minutos. No, pero un par de días también de entrenamiento. Claro, obviamente. Así que bueno. Pero bueno, aparte no se puede quejar, vienen a salir campeones. No, lo de Vélez, es verdad. Pero bueno, fue lamentable... después de ganar el campeonato, lo que fue desde ahí hacia hoy, sí, malo lo de Vélez. Sí, pero bueno, están a tiempo. Sí, no, está a tiempo de pegar el volantazo, obviamente. Es un muy buen técnico, pero bueno, como todo hay que darle tiempo. Sí. Sí. Bueno, primeramente empezamos con lo más lindo, lo más importante que pasó esta semana. La gran actuación de la selección argentina. ¡Qué baile! Frente a Uruguay. ¡Qué milonga! Y Brasil. Sí. En gran triunfo de visitante, que esto lo habíamos visto el viernes pasado. Claro, acá, en vivo, en directo. En vivo, sí. Y después, bueno, la verdad que una gran victoria. Brasil, que ya vemos que Brasil no es el Brasil de diciembre, de año. No, para nada, ni por asomo. Si bien no deja de ser Brasil, pero bueno, obviamente estos jugadores... Que perdió, yo le decía a mi perdió colega, el rumbo. De ver estos jugadores, digo, conozco tres o cuatro, después no conozco a nadie más. No, es verdad. Rafinha, sí, Rodrigo. Y hasta ahí nomás, Sí, son tres Rodrigo, o cuatro. Rodrigo, Vinicius, y nada más. Marquinhos. Y basta. Y pará de contar. Está bien, algunos de los arqueros, cualquiera de los dos que están en el fútbol inglés, que no atajaron porque están lesionados. Claro. Pero después no hay mucho más. No, es verdad. Y bueno, y así decantó, en la que al técnico lo echaron. Yo, al final lo echaron. Sí, lo echaron hoy. Sí. Se habla de Carlo Ancelotti, el técnico de Real Madrid, pero... Creo que agradeció porque tenía contrato, ¿no? Sí, y la verdad, agarrar a Brasil es un fierro caliente. Y es verdad, es cierto. Obviamente tiene material, Brasil es como Argentina, siempre se nutre de jugadores. Claro. Pero bueno, se ve que no o hubo mala elección de jugadores de esta camada. Sí. O no salió buena esta camada, ¿viste? Como una cosecha. Es verdad, es cierto. Puede salir una cosecha mala o buena. Sí. Argentina, la verdad que no hace años que viene sacando jugadores... Hemos pasado por tiempos de que hemos penado en no clasificar el Mundial, sino a no llegar... A sufrir las eliminatorias. Así es. Y bueno, ya esta, como la pasada, también hemos llegado holgadamente, claro. Lo cual ya se ha clasificado. Sí. Son 7 los clasificados, 3 son los que son los países de que organizan. Sí. Más Irán, Japón, Nueva Zelanda... Bueno, México, Estados Unidos, Canadá y Argentina. A mí lo que me sorprende del Colman de esta selección, la verdad, es el hambre que tiene. Sí. No, o sea, ganaron lo máximo, la Copa del Mundo, ganaron la Copa América. Están jugando muy bien, están demostrando, están puntera en la eliminatoria y no se relaja. No, yo veía el otro día, minuto 89-90, fue creo que De Paul no se cansaba de correr. Sacó el zapatazo ese que casi la mete ahí arriba al lado del travesaño. Pero todos, no, digo De Paul por nombrar un caso, ¿no? Sí. Que es lo que vi que me quedó más patético. Pero todos los jugadores. Más patético, no, más presente. Más presente, perdón. Patético es malo. No, patético no, que quise decir otro término. Se me chispoteó, como diría. Bueno. Ya te vas a salir. Sí, presente, tienes razón. Y el recambio que hay, porque ya están mechando a pibes, claro. El caso de Nico Paz, el caso de Garnacho. Bueno, Garnacho ahora no fue convocado, aparentemente hubo cositas que no gustaron de Garnacho. Sí, perdió un poquito de lugar. Y aprendió a jugar sin Messi. Aprendió a jugar sin Messi, totalmente. Antes era Messi dependiente, que iba a buscar la pelota abajo. No. Que cuando llegaba, ya que llegaba sin fuerza, lo rodeaban entre 6 y 7 jugadores rivales. Sí. La verdad que, bueno, da gusto. El nivel del medio campo con Enzo Fernández, McAllister y De Paul es una cosa. Sí, son un relojito. Son tres motores. Y los centrales te matan. No, los centrales no te dejan pasar, olvídate. Sí. Y bueno, olvidate. Julián, que es un goleador cualquiera, Julián o Lautaro. Sí. Son dos estilos distintos. Sí, total. Pero son goleadores los dos. Y bueno, el que entra no desentona. No. Y bueno, uno de los hay futuro, Colman. Sí, y uno de los principales de acá es el técnico, al que no le daba nadie crédito. No le daban ni 3 pesos. Recordemos que él se hizo cargo después del Mundial de Rusia, que habíamos pasado malísimo. Sí, totalmente. 2018, que se había comido una generación de 6 técnicos en 10 años. Claro. Sí, pero sí. Había pasado Bausa, Sampaoli, Martino, Sabela, Batista y alguno más que. Y Maradona, creo. ¿Qué pasó? Acá según la columnista de cine, que hoy la vamos a tener presente, dice que como escuchó la presentación suya. ¿Mía? Sí. De la columna de deportes. Mi sesión. Quiere que hable de nado sincronizado, que decía ahí en la... Ah, sí, pero cómo no, yo soy un libro abierto. Que decía ahí en la apertura, ¿no? Sí, no, pero me dijeron que no, porque ahí el avance dice no, claro. No, eso no, Jorge. Sí, parece que se olvidó de escuchar una parte. Claro, entonces no lo preparé hoy. Pero para la próxima. Sí, porque ella se dedica a la natación. Después le vamos a preguntar. Ah, sí. Sí, la había visto con la gorrita esa. De antipiojo. Nadadora. Bueno, recordemos que Lionel Scaloni dirigió 85 partidos con 60 triunfos, 17 empates, 8 derrotas, 172 goles a favor y 46 en contra, Sí. Y con 4 títulos: Copa América 2021, 2024, Finalísima 2022 y Mundial de Qatar 2022. Claro, Finalísima con Italia. Así es. Creo que este año es con España, ¿no? El año que viene. El año que viene por tema de calendario. Bueno, sí. Está el Mundial de Clubes, claro. Sí, claro, y el año que viene está el Mundial. Sí, exacto. Así que bueno, estamos bastante bien. Sí. Bien encaminados, que no se corte, seguiría. Y bueno, este muchacho Rafinha, la verdad que la picanteó. Habló boludez. Fue un comentario. Habló boludez. Le salió mal, obviamente. Sí. Pero bueno, le dio. La sufrió, Sí, sí, claro. Y se la hicieron saber. Olvídate. Y se la hicieron notar. El empujoncito ese del Dibu al final. No, capaz que no. Es terrible. Sí, sí, está en los videos. Sí. ¿Tenés ahí la...? Sí, por supuesto. Sí. Seguimos aquí en la columna de deportes. Vamos a comentar la fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, que volvió obviamente después de la fecha de eliminatorias. Estamos en la fecha 11 ya, que arrancó el día jueves con 3 partidos ya finalizados, obviamente. Aldo Civi le ganó 2-1 a Unión. Barraca Central hizo lo mismo con Estudiantes. Independiente Rivadavia 2-1 también a Racing. Los 3 partidos del jueves 2-1. Sí, lo de Racing hubo una lesión del jugador terrible, de coso, como le quedó el tobillo. El tobillo, vale. Pero bueno, después se la habían agarrado con el de Racing. Aparentemente no fue. Yo la vi la jugada, no fue. Fue una jugada así como que sabe, pero bueno. Claro. El resultado, la verdad que bueno, lastimoso. Un largo tiempo de recuperación. Exacto. Muy bien, también el día de hoy ya finalizados. En el sur, en Varela, Defensa y Justicia cayó 2-1 frente a Tigre. También finalizado en el nuevo gasómetro, San Lorenzo y Lanús empataron 1-1. Y en el sur también, pero esta vez en el caso de Banfield y Huracán empataron 0-0. Sí. En estos instantes, con 19 minutos en juego, Platense está ganando 1-0 a Atlético Tucumán. Y con 18 minutos en juego, Vélez cae frente a Deportivo Riestra por 1-0. La fecha continúa el día de mañana, sábado, 16:30, Instituto San Martín de San Juan. 18:30, Central Córdoba frente a Argentinos Juniors. 18:45, Independiente frente a Godoy Cruz. Y a las 21 en el Monumental, River recibe a Rosario Central. Lindo partido para mañana de la noche, Sí. El domingo continúa la fecha y ya cierra, obviamente. A las 15 horas, Belgrano frente a Talleres, el Clásico de Córdoba. A las 16 horas, Gimnasia Grima de la Plata frente a Sarmiento de Junín. Y a las 19:30, en el Coloso, Marcelo Bielsa, Newell's recibe a Boca. Bueno, por el lado, ya que está escuchando el Cuervo de Ley, el Don Leivas. Le mandamos un saludo al Cuervo. Un abrazo grande. ¿Habrá ido a la cancha? Capaz que fue. Capaz que fue a la cancha. Bueno, sí. Si no está escuchando, después su señora esposa le comentará, sí, que lo nombramos. Hay un jugador colombiano. Bueno, sí, bueno, vamos parando con el Cuervo. El Cuervo. Osvaldo Balanta, perdón. Balanta. Sí, recibió un golpe en la semana, puesto terrible, un pelotazo. Terrible. El pecho le provocó un paro cardíaco. Qué bárbaro. Había estado internado en terapia intensiva, salió y volvió a estar en terapia. Está grave. En el sanatorio Fino Quieto, de 23 años, y encima está a prueba. Mirá vos. Pero bueno, obviamente San Lorenzo se está haciendo cargo obviamente del jugador. Claro. Y bueno, al empatar también tuvo un tema sobre un jugador también, otro colombiano, Peralta, que hizo el tercer gol frente a Racing, que por actos de indisciplina lo han separado del plantel. ¿Ah, lo sacaron? Sí, bueno, lo han sacado. Así que bueno, ahora justo estamos viendo imágenes de que está hablando Russo acerca de eso. Después hubo, no tuve nada que ver con el fútbol, pero sí, en un hospital en La Plata, no sé si lo viste, que hubo grupos de hinchadas de Estudiantes y Gimnasia, se habían peleado en el hospital San Roque, que este perro no me toque. No me mire, dicho, ni me toque, ¿no? Decía, claro. De San Roque. Que este perro no me mire ni me toque. El fin de semana se habían enfrentado en un parador de la Ruta 2. Hay vínculos políticos. Sí. Así que bueno, ambas facciones en su momento venían en un acto del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de la barra de Estudiantes de Gimnasia. Y Gimnasia, así es. Bueno, pero hay cuestiones políticas por el tema de la Walker. Creo que están metidos en la Walker. Exactamente, está el Pata Medina. El Pata Medina, más sí, madera. El sindicalista de antaño. ¿Vio el video de los encapuchados? Claro. Terrible. Sí, sí. Pero bueno, nada. Esas cosas, y después a veces la liga a un inocente. Y sí, sí, es verdad. Cualquiera que pase por ahí la puede ligar, es cierto. Sí, sí, seguramente. Y después, ¿dónde está acá? Hay noticias sobre. Sigue el juicio. por la muerte de Diego Armando Maradona. Sí. En la sexta audiencia del proceso, dos peritos que habían examinado el cuerpo en la morgue explicaron que su corazón pesaba el doble, sí, de uno normal. Qué bárbaro. Y que había que haberlo internado para tratarlo. Bueno, esa foto recordada que hablábamos de que habían mostrado, estaba hinchadísimo. Sí. O sea, tenía como casi 5 litros de líquido. Qué bárbaro. Y no le prestaron atención y sufrió como una agonía de 12 horas. Sí, sí, totalmente. Y escuché, creo que fue el día de ayer, presentaron un video de la autopsia. Sí. Y bueno, sus hijas eligieron no retirarse del recinto y no verlo. Claro. Y habrá sido muy, muy fuerte. Sí, seguramente. Seguramente. Y bueno, una de las hijas, Hanna, apuntó contra el médico Leopoldo Luque y el equipo de Matías Morla. Sí. Sí. Así que, bueno. Y también recordemos que citan y amplían la indagatoria a Matías Morla y a hermanas de Diego por el tema de la apropiación ilegal de las marcas. Claro. La marca Maradona. A la marca Maradona. Claro. Así que, bueno, está bastante vapuleado este tema. Esperemos que llegue, obviamente, que sea justicia. Esperemos. Como se ha dicho. Y bueno, esto sigue, esto continúa. Es verdad. Sí. No, ¿tiene algo más? Yo tengo acá, si quiere. Dale, para contarle, la próxima semana arranca la Copa Libertadores de América, don Colman. Sí. Y los equipos argentinos van a jugar de la siguiente manera. El martes primero de abril a las 19 horas, Carabobo va a recibir a Estudiantes de La Plata. Después tenemos el mismo martes primero, 21:30, en Brasil, Fortaleza recibe a Racing. Y después nos vamos ya al miércoles 2 de abril y tenemos a las 19 horas en el Amalfitani, Vélez va a recibir a Peñarol. Luego el mismo día, el miércoles 2, 21:30, en Perú, Universitario recibe a River. Y a 21:30 también en Córdoba, Talleres va a recibir a San Pablo. El jueves 3, 19 horas Central Córdoba recibe a la Liga Universitaria de Quito. Y ¿qué más tengo acá? No hay más equipo argentino, perdón. Listo, ya estamos, Colman. Bueno, las tres últimas de mi parte y ya del bloque. Sí. Salió campeón Ramón Díaz. El Corinthians de Ramón Díaz, sí, se consagró el campeonato paulista. Empató 0-0 versus el Palmeiras de Abel Ferreira. ¿Palmeiras? ¿Los Palmeiras? Uno se cuelga de las Palmeiras. Y se obtuvo el primer trofeo para el DT en el fútbol brasilero. Y es el DT argentino más ganador de la historia, con 17 títulos, todos los que ganó acá, sí, en el fútbol argentino. Y bueno, sumado al de Brasil y bueno, alguno que haya ganado en su... ¿Ganó en Arabia? En Arabia sí, ganó también, ¿no? También ganó un título en Arabia. Sí, sí. Después, bueno, acá se ha jugado las eliminatorias y también en Europa se ha jugado la Liga de Naciones. Tenemos semifinales. Tenemos los cuatro semifinalistas. Alemania, Francia, sí, Portugal y España. ¿España? Y ahí va a salir al campeón, tío. Bueno, hostia, qué coño. Y de todo, y que se ponga, diría Gila. Y la última, a los 76 años murió George Foreman, de boxeo. Boxeador, dos, claro, veces campeón peso pesado, dueño de 76 victorias, 68 knockouts. Una de sus peleas más recordadas fue el 74 en Zaire frente a Muhammad Ali. Sí. Donde también había perdido el título. Bueno, Foreman boxeó varias veces con Tyson también. Claro, pero ya estaba bastante grande, sí. Claro, exacto. Sí, sí, sí. En el ocaso de su carrera. Exactamente. Excelente. Muy bien. Listo, ¿estamos con todo? Sí, por favor. Gracias, don Colmané. No, gracias a vos. Seguimos 0, Vélez 1, Riestra. Casi 30 minutos de primer tiempo. Hablando de bañas españolas, aquí estamos, tío. Esto es Marea, aquí, en Que Sea Rock desde España. Luego la tanda y luego seguimos con más Que Sea Rock. Sonrisas de hierro, de esas que disipan las brumas. Y

tratando de entender cómo explicarte lo que siento si vos no me quieres así. ¿Cuántas veces he viajado y cuántas más lo haré? Si en este mundo no encajamos, esperemos volver a nacer. Y si la soledad muy bien, así abrimos la segunda hora de Que Sea Rock. Cuando pasan 12 minutos de la hora 22, estamos presentando un temita nuevo, una gran banda, Más Inconsciente. El tema es El Expósito, recién salido del horno, ¿eh? Presentación exclusiva de Que Sea Rock. Así que le mandamos un abrazo grande a todos los chicos de El Más Inconsciente. Un abrazo grande, excelente rock, banda recomendable para que la puedan escuchar y ver en cualquier momento. Gracias por confiar en nosotros y mandarnos esta primicia. Muy bien, seguimos compartiendo aquí Que Sea Rock en FM Box 102.9, directamente desde Quilmes, www.fmradiobox.com en la página web. También nos pueden llevar en su celular y escucharnos buscándolos en el Play Store como Box FM 102.9 y el WhatsApp exclusivo 11 6470 47. Don Colman. Sí, 22-12 y seguimos con 21-8. Sí. Y Vélez sigue perdiendo. Sigue perdiendo, ¿no? Sí. 42 minutos. Sí. Bueno. La cara del mellizo no sería de de muy buenos amigos. De mucho agrado, ¿no? Sí, pero bueno. ¿Cuál es el primer partido? Esto es fútbol. Falta un tiempo todavía. Él sabía dónde se iba a meter. Sí, no, olvídate, ni hablar. Pero bueno, está bien que vuelva así al fútbol argentino y bueno, que le vaya bien, ¿no? Seguro. ¿Está George o no está George? Lo estamos rastreando. Ay, Dios. En cualquier momento. Estas cosas que pasan, que suceden. ¿Qué va a ser? Sí, acá tengo un informe. Sí. Yo, como siempre, pedimos de investigación. De investigación. Rock. Sí. Ser Rock investiga. Esto que nosotros estamos muy lejos de esto. Argentina está en el top 3 del ranking de infidelidad. ¿De infidelidad? Sí. ¿En el top 3? Top 3. Qué bárbaro. Qué cosa es lo que más sí. nos hacen quedar a los argentinos de en serio, ¿no? De buena cepa. Sí, es verdad, es verdad. ¿Dónde se engaña más a y ver. Cuánto gastan los amantes? ¿Qué hacemos? ¿Ranking? No, es un informe. Es un informe. Bueno, un informe. Así lo reveló la aplicación Gliden, líder en encuentros no monógamos. Yo no la conozco, la verdad, estoy conociendo. ¿Gliden? Gliden. Ni idea. Viste que está la de encuentro que Happen, está sí. Badoo, está. Happen. Ah, Happen. Le dicen Antorcha en vez de Diego. Y después hay otra más que ya no me acuerdo. Tinder, la más conocida. Yo que sí. Líder se encuentra no monógamo. Las estadísticas también indican que entre los regalos más elegidos incluyen lencería, experiencias gastronómicas y detalles personalizados. Sí. Pero más allá del gasto, ¿qué motiva a quienes buscan una relación paralela? Sí, a ver. La misma encuesta revela el 39%. Bueno, vamos parando con el gatienzo. Gracias, creo. Ahí está George, ¿Está George? Acá estoy. Ah, perfecto, perfecto. ¿Estaba tomando algo? No, podía tomar la llamada. Ah, hablando de tomar. Qué raro, sí, me parecía extraño. Sí, no sé qué pasa hoy con las líneas, ¿eh? Sí, están no, medias húmedas. Sí, sonaba que estaban llamando, sí, pero no. Claro. No aparecía por ningún lado el tomar la llamada. Qué cosa así loca, que, es una cosa de loca. Sí, sí, y bueno, son las nuevas tecnologías, los las actualizaciones y demás, eso. Skynet. Uh-huh. Sí, Skynet. O sea, llegó. ¿Qué? El Skynet. Futuro, el futuro uh-huh. llegó hace rato. Claro. Ya lo decía Terminator. Sí, bueno, estamos hablando, Jorge, esto que nos hace quedar mal, que estamos en el top 3 del ranking de infidelidad, la Argentina. La Argentina, claro. Ajá. Sí. Entonces estaba diciendo que qué motiva a quienes buscan una relación paralela. La misma encuesta revela que el 39% lo hace por atracción sexual. Atracción sexual, mutuo, recíproca. Uh-huh. Recíproca. Como que te encontrás con alguien y, o sea, ves y el flash. De pronto, flash. ¿Entendés? ¿Quién es gordo? Claro. El 32% busca romper con la rutina, que esto es importante y grave a la vez. Sí. Porque, bueno, cuando es algo rutinario, y no estamos hablando solamente de sexo, sino de también del día a día. Del día a día, claro. Y bueno, entonces aparecen estos momentos de debilidad. Sí, sí. Y bueno, y uno cae en las redes. Usted sabrá de eso, ¿no? No, yo estoy en base al informe este que estuve averiguando exhaustivamente, ¿no? Bueno, el 26% quiere cumplir fantasías pendientes. Y un pequeño, fantasías pendientes que no le cumple su pareja. Su pareja, claro. ¿Sí? Sí. ¿Vos tenés alguna fantasía pendiente con tu pareja? ¿Fantasía pendiente? Sí. Me ponen un brete ahora. ¿Cómo? Y bueno, si tenés huevo, decilo. No, lo guardo para mí. Para la intimidad. Sí, para la intimidad. Bueno, yo sí tengo una fantasía pendiente. ¿La puede contar? No. Ah, no, bueno, ¿no lo contás vos? Bueno. Claro, que soy carne. Yo soy carne de cañón siempre. Bueno, lo escuchamos atentamente, don Colman. Expresese. Y un pequeño porcentaje. Bueno, un quilombo. De todo esta, de toda esta sumatoria, queda un pequeño porcentaje, no sé cuándo queda. Menciona la necesidad de encontrar en otra persona lo que ya no siente en su relación formal. Sí. Sí, uh-huh. Siempre hay algo. Sí, sí, sí, obviamente. El 1%, 0,5, el 3%. El porcentaje que sea. Sí, eso sí. Creo que lo da cada uno, cada claro, pareja. Claro, obvio. ¿Por qué es tan fácil ser infiel hoy en día? Se pregunta Silvia Rubies. ¿Quién? ¿Qué tal? Encantado, Carlos Silvia Colman. Rubies. Sí. Directora de comunicación de Gliden, de esta aplicación que dije, la que está sacó este cálculo estimativo. Sí. La respuesta está al alcance de un clic. Aplicaciones como esta, los likes en las redes sociales y los mensajes directos han creado un entorno donde las oportunidades de conexión son ilimitadas y discretas. Están al alcance del dedo. Claro, con un clic. Claro, claro. Y a veces no solamente pasa con un clic. Sí. Pasa también en la vida misma, en la vida diaria, en otras situaciones. Sí, sí. Argentina, según los datos de esta aplicación... No veo el motivo de la risa, Jorge, porque esto es serio. Esto es información, ¿verdad? Y yo la estoy explicando con la mejor tranquilidad posible. Y tranquilidad posible. También. Porque si no me voy por las ramas. Argentina se posiciona en el segundo país más infiel de Latinoamérica. O sea, estamos tercero en el mundo, pero segundo en Latinoamérica. En Latinoamérica. El primero es Brasil. Brasil. Sí. Tercero, Colombia. Cuarto, México, y quinto, Chile. Y a nivel local, ya estamos hablando acá de Argentina en sí, la provincia de Buenos Aires encabeza el ranking de las zonas con usuarios más infieles, seguida por Córdoba y después la ciudad de Buenos Aires. O sea, a ver. Esto está hablando por el tema de la aplicación esta, ¿no? Sí, sí, obvio. Después, bueno, hay otras cuestiones, de otra forma, pero... Sí, seguramente. Porque, ¿cómo es? Esto se basa en cuestiones de se ve que cuántos likes le dan a cada uno, viste, fotos, qué sé yo. Claro, andá a saber cómo lo promedian eso. Claro. Y esto viene acorde a que, no sé si lo vieron o en algún momento, una mujer descubrió a su novio con la amante en la cancha de Lanús. Ah, bueno. En la tribuna. ¿Por la tele lo vio? Sí, sí, se ve que lo vio por la tele. Dice, una mujer descubrió a su novio engañándola en la cancha de Lanús. No. contó la historia en X, el X-Twitter, sí, y la reacción de la cuenta degradante se volvió viral, ¿eh? La mujer contó que tuvo que suspender su casamiento, o sea, estaban a punto de casarse. Claro. Y bueno, le era infiel en la... Mirá que hay lugares para ser infiel, ¿en serio? La cancha. En la cancha. Quedás expuesto ahí, a las cámaras. Sí, sí, Jorge. Era la despedida de soltero. Claro. Y capaz. Puede ser. Claro. Tuvo mal la chica, porque bueno, todos nos debemos una despedida de soltero. Nos merecemos. Y sí. Sí. Porque, a ver, invirtamos los roles. Seamos empáticos y pongámonos del otro lado. ¿Cómo sería, eh? Y claro, si vos lo ves a tu mujer que te vas a poner, no. Vos en tu lugar. ¿Qué pasó? ¿Vino con rebote? Con rebote, sí. Así que bueno, reveló que sus hermanos lo vieron y sus amigos con su amante del estadio y lo atacaron. O sea, le dieron un par de trompis. No. Qué boludo, sí. Mamita querida. Y tras el escándalo de la cuenta de Lanús, le regalaron dos plateas para que vaya a la cancha con otro acompañante. Ella, que vaya a la cancha. Sí. Bueno, opiniones al respecto. No, me parece un lugar de... Yo que sé, a uno no se le ocurriría. ¿Y qué lugares se te ocurriría? No, no, que, o sea, vos vas a la cancha, hoy por hoy, como con el tema de la televisión, tenés 200.000 cámaras alrededor. Sí. ¿Cuántas en todos los partidos que dan, enfocan la tribuna, la gente? Y es, o sea, tenés el porcentaje ese de que te pueden enganchar justo que te enfoquen a vos. Sí. Y en el momento que lo enfocaron, ¿qué estaba haciendo el muchacho? Él no estaba haciendo nada. Excelente. No sé. No. ¿Eh? No, tampoco fueron tan explícitos. Tan explícitos. Claro. Eso queda en la intimidad de la don Carlos. De la ex relación. Porque ya no, no es más relación. Ni la que se iba a casar. Estarían festejando algún gol, qué sé yo. Y yo creo que sí. Puede ser, puede ser. Porque viste, uno cuando ha ido a la cancha se pone eufórico. Se pone eufórico y se abraza con cualquiera. Con cualquiera, ¿verdad? Claro. Eso sí, y bueno, capaz que la euforia misma sí. Se fue a una manito por ahí, qué sé yo, algún beso y abrazo. Y bueno, ¿qué va a hacer? Vaya a saber, ¿no? Cosas que pasan en la vida misma. Sí. Menos mal que uno está manteniendo una línea de conducta. Una línea recta. Sí, estamos adictos en recuperación, como uno siempre dice. No hay ninguna curva, nada, ¿no? No, no, estamos. Por ahora, va no. Por carretera llana y lisa. Mientras se sigan portando bien. Es excelente. ¡Mamá! Después. ¡Saca la bola ahí, carajo! Hay otra pregunta acá que a mí no me deja pensar todas las noches, ¿no? Y me cuesta dormir. ¿No le deja pensar? No me deja pensar. O sea, no dejo de pensar, quise decir. Todas las noches. Todas las noches o noche de por medio. Esta es a saber y a discutir también. Sí. ¿Desde cuándo al carpincho se volvió capibara? ¿Ahora le dicen capibara? Ahí está. ¿Le cambiaron el nombre? ¿Ustedes sabían eso? No, creo que yo lo leí. Leí. ¿Y capibara? ¿Por qué? No sé, yo qué sé. Preguntémosle a algún veterinario, yo qué sé. ¿Vos sabés, Jorge, por qué al carpincho ya no se le dice más capibara? O sea, se le dice capibara. No, yo sabía otro dicho de que como no se le decía antes y se le dice ahora, pero... ¿Cómo es eso? No, del ¿Puede contar? No. No, del rengo, que ya no le dicen más rengo. Ah, pero, sí, lo había contado. Claro, pero que al carpincho ya no se llama más carpincho, le dicen capibara. ¿Pero por qué? Ni idea. Bueno, nombre de un club de Brasil. ¿Pero qué es? Un capibara. Como soy periodista, 25 años de radio. A ver. Investigué. A ver. El idioma está en constante evolución. Sí. Y el borrowing, ¿sabes lo que es el borrowing? El bowling. Es el proceso de tomar palabras en otros idiomas. Ah, mirá. O sea, vos agarras una palabra en otro idioma y lo aplicás en el tuyo. ¿Y quién permite eso? Y te estoy explicando. Lo mismo, yo el elefante se me ocurra y le ponga, no sé, Caipibauru. Sí. American Hitus. Bueno, a saber. Claro. En la zona de Trulala. Tomar una palabra de otro idioma o castellanizar el no, eso no. Castellanizar el nombre extranjero, no. Bueno, hablemos sin saber. Ahora vayamos a la fuente. Eso es especialidad de que sea Roca. Hablemos sin saber. Sí, también. Sí. Bueno, esto es. Vayamos a la fuente. La fuente privada, bien. Sí. Perdón, porque. Capibara es un gran ejemplo de cómo el inglés tomó prestado un término del portugués. Sí. Que a su vez, parece un trabalengua, sí, venía del guaraní, sí, y luego lo popularizó a nivel global. No, bueno. ¿Se entendió? No se entiende lo que vos más sabes. Más o menos. Se entendió. A ver. A pesar de que se enseña inglés, cuando se habla en español, no es imposible decir capibara en lugar de carpincho. Crecimos con esta palabra y nos suena natural, la del carpincho. Claro. Sin embargo, cada vez es más común que las generaciones más jóvenes usen capibara, influenciadas en las redes sociales y contenidos en inglés. Los idiomas cambian con el tiempo y quizás en unos años carpincho sea solo un recuerdo. O no, sea, como que lo aplican a las nuevas generaciones que usan términos medio... Suelen hacer esas cosas. Sí, claro. Medios strange. Claro, excelente. No, para mí es carpincho. Bueno, claro, uno creció hablando de carpincho. Llamemos a las cosas por su nombre, no tomemos estas modulaciones de buscar cosas, nombres raros para meterle a querer cambiar algo que ya está hecho. No, a ver, no, se puede cambiar. Es como también las nuevas generaciones ahora que dicen, en vez de torta de cumpleaños, dicen pastel. Sí, también, es verdad. Bueno, es pero... verdad. Sí. Pastel. Yo no lo veo mal. Es muy yankee eso, ¿no? Lo de pastel. Más que yankee es en idioma... el anglosajón de... sería el... ¿Anglosajón? Claro. Bueno. De allá, el norte. En Mendoza. Claro. Pero... sí, no, la... o sea, uno lo toma... no por el lado de la joda, porque acá siempre decimos información, ¿verdad? Está todo chequeado esto, ¿eh? No es que... No, o sea, no es... pero bueno, se nota bastante diferente a lo nuestro. Y sí, es cierto. Y bueno, qué sé yo. La verdad que... las cosas de las nuevas generaciones. Bueno, pero por eso, ya varias veces uno lo ve por las redes sociales que es capibara, se le dice. Y nosotros hablamos de los carpinchos en Nordelta hace un año. Claro, es verdad. Hace mucho. Es cierto. Ahora son los capibaras del Nordelta. Claro. Los capibaras. Bueno, capaz que... y para esa zona le va mejor un capibara. Oh, tengo un capibara en la pileta, bro. Carpincho. Sacame el capibara, bro. Suena mejor, suena más cool. Claro, obvio, claro. Obvio que suena mejor. Y ¿qué tendrá que ver? Rey The Lion King. The Lion King, escapiola. Escuchá, bueno. Y la última que hemos hablado una vez, así creo alguno de nosotros, las ciudades argentinas que van a quedar sumergidas bajo el agua en 75 años. Menos mal que no vamos a estar. 75 años. Sí. A ver. Estudios de Estados Unidos y Singapur advierten sobre el impacto del cambio climático. ¿Viste lo que pasó en Rosario, Santa Fe? Sí, terrible. Y lo que va pasando, anoche, ¿no? Claro. En otra vez lo que pasó en... Bahía Blanca. Sí, o sea, sí. Acá también en Buenos Aires, que ha pasado alguna que otra cola de tornado. Claro. Que ha visto, bueno. Mm. Bueno, y en distintos lugares del mundo también. Sí, han ocurrido Unidos, hechos Brasil, climáticos, sí, terribles. Sí. Bueno. El impacto del cambio climático en Argentina, con un posible aumento del nivel del mar, va a afectar diversas regiones del país. Ciudades en riesgo para el 2100. Claro, estamos hablando de 75 años. Que son todas las regiones que están, que creo que Jorge lo había dicho vos, cerca del agua. Jorge lo dijo. Del río y del mar. Sí. Buenos Aires, Entre Ríos, Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell, Delta de Paraná, Lanús, Berazategui, Quilmes. Chau, tomo el horno. Santa Fe, Rosario. Y por la parte de la Patagonia. Claro, la Universidad Tecnológica de Nanyang, de Singapur, estima que el mar podría elevarse hasta casi 2 metros, afectando aún más regiones y alterando la topografía del país. Expertos insisten en la urgencia de tomar medidas para mitigar el cambio climático y adaptar la infraestructura a estos cambios inminentes. Qué bárbaro. Bueno, eso está pasando con los deshielos. Sí. Hay siempre algún que otro iceberg, siempre dando vueltas, un bloque grande. Totalmente. En la parte del sur. Bueno, como uno de los que chocó el Titanic, ¿no? Claro. Una roca gigante de hielo. Bueno, eso fue un precursor. Claro. Estamos hablando de 1902. Sí. Estamos ya en abril, fue. Era en abril, el ritmo te vivió. Excelente. Así que bueno, este bloque estuvo bastante informativo. Muy bueno la información, Colmo. Gracias, querido. De como todo. Siempre, Usted es el único que trabaja. Y 5 años de radio. Televisación. Así que bueno, y ¿querés alguna más? Tengo, si no, vamos a la música porque nos está esperando el entrevistado. Vamos a escuchar más música porque se viene el entrevistado en instantes, ¿eh? Le dejo que lo presente a usted, don Colmo. Yeah, yo. It's alright, it's alright, it's alright. This is the way. Excelente. Bueno, luego volvemos, un bloque musical y ya tenemos entrevista aquí en Que Sea Rock. Noticias, charlas, esto y mucho más aquí en Que Sea Rock. De 21 a 24, los viernes escuchás Que Sea Rock.

ojos, que ya sale el sol. Melodía para tu alma. Abre tu alma, que llegue el amor. Un día cualquiera. La adicción no negocia y poco a poco se va extendiendo como la niebla. Somos Que Sea Rock, adictos a la buena música. Perdón, cuando era. No, hablamos nosotros en buen efecto. No, cuando él habla, nosotros damos los efectos en vivo. Yo no soy. Tenés razón. ¿Viste? No te ahogué. Efeméride del 25 de julio 83, lanzamiento. No, 93, perdón. No, 83, lanzamiento del disco King and Al de Metallica. No, me parecía otra fecha, por eso. En el 2001, lanzamiento del disco Jessico de Babasónico. ¿Cómo era? Led Zeppelin, no, Led Zeppelin. Por física y grafín. A lo que falta, que me carguen ustedes dos. Una cosa de loco. El nuevo video de Los Tipitos, el grupo conformado por Raúl Rufino, Walter Bancioli y Federico Bugallo, compartió el nuevo videoclip de Pretenden. ¿Cómo se llama el cantante? ¿El cantante? Willy. Walter Bancioli. Pensé que era Bancioli. No, Bancioli, que la cinta, Gonzalito. Perfecto, nos vamos a escuchar mañana. Bueno. Estás escuchando Que Sea Rock, Que Sea Rock. Muy bien, pasan exactamente 42 de la hora 22. Seguimos compartiendo el capítulo 192 de Que Sea Rock aquí en FM Box 102.9. Escuche lo que tenemos de fondo. ¿Cómo? Se pone la piel de gallina, ¿eh? No es In Excess, ¿eh? No. ¿Usted se pensó que era In Excess? Sí, pero igual. Es igual. Excelente. Bueno, estamos hablando de la banda tributo, la mejor banda tributo a In Excess aquí en la Argentina, New Sensation, y lo tenemos del otro lado de la línea al cantante, a Luciano Giri. Le damos la bienvenida, Luciano, querido. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Bien, ¿ustedes? Bien, ¿vos? Muy contento, la verdad. Bueno, bueno. Acerca la gira. Sí, ahora vamos a hablar un ratito de la gira, este gran tour que se viene por distintos lugares. Pero bueno, yo particularmente, en primer lugar, los quiero felicitar porque estuve viendo esta semana, la semana anterior, los videos que tienen colgados en YouTube, y la verdad que la banda, terrible, es igual. Sí, la verdad que nos pone muy contentos de haber logrado o haber poder lograr este espectáculo, que realmente es un desafío para nosotros, y que la gente lo disfrute tanto, ¿no? Claro, claro, obviamente. Sí, la verdad que sí. Bueno, Luciano, bueno, soy Carlos, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido a Que Sea Rock. Gracias. La verdad que sí, como dije de entrada, y no es algo para quedar bien, te ponen la piel de gallina porque, viste, cuando uno dice, a veces aparece en un posteo en las redes sociales, ¿a quién traerías a la vida a un músico? Claro. Y Michael Jackson sí está dentro de los tres primeros, me parece. Sí, ¿no? Puede ser Freddie Mercury, Michael Jackson y Michael Jackson, sí, uno de los tres primeros. Y escuchar así, tan bien lograda la voz, la verdad que... terrible, es terrible. Muy bueno. ¿Vos lo escuchaste? Sí, sí. No, casi no encontré diferencia. ¿Cómo hiciste para pulirlo, para encontrar el tono ese perfecto? Claro, bueno, toda la banda ya venimos hace mucho tiempo tocando junto con otros proyectos también. Y, sí. Y bueno, en lo personal siempre fui muy fanático de In Excess y de Michael Hutchence. Claro. Yo soy un cantante que vengo hace muchos años también haciendo otras cosas. Y, sí. Y bueno, tenía pendiente un poco armar este espectáculo porque siempre fui muy fanático y dije, ¿por qué no hacerlo? Exacto. Siempre, en algún punto también, creo que cada cantante se identifica con algún artista siempre, y en mi caso era Michael Hutchence. Sí. Y lo veía en algún momento bastante complicado porque, bueno, tener una banda como la que tenía, con la performance que tenía, con su despliegue escénico que Michael Hutchence tenía, era realmente un desafío para mí en lo personal, y bueno, y que la banda lograra ese sonido, ¿no? Claro, Exacto, exacto. Y realmente se dieron las piezas adecuadas. Nosotros ya éramos una banda conformada que veníamos tocando en la parte social, de hecho lo hacemos todavía. Sí. Y bueno, y esta es nuestra frutilla de uno de nuestros espectáculos. Pero en realidad, tío, la verdad, nosotros tenemos 5 espectáculos en la misma banda. Ah, mirá. Y este es el más mimado hoy porque tiene una proyección bastante internacional, digamos. De hecho, ya tenemos pedidos para ir a Europa, Estados Unidos, México, para llevar el espectáculo. Pero bueno, sabemos que estos 2 primeros años que la banda en realidad tiene tocando, tiene que sentar bien las bases, que queremos que la gente argentina nos vea, nos conozca y bueno, y después juntar un poco más de cuerpo para poder salir a otros países, que es la idea de la banda, obviamente. Bueno, ¿y cómo son los chicos que te acompañan? Nómbralos. Bueno, está en la batería Luciano Benito, Rodrigo Mansur en la guitarra haciendo de Tim Farris, de Andrew Farris, está haciendo Efraín Lobo Cartagena en el teclado. Sí. Después en saxo, haciendo de Pinguili, digamos, está el Chala, es santiagueño, el Chalita es un amigo nuestro, un músico, uh-huh. El Chala Cardoso. Sí. Y en el bajo está Pablo Couri, de Gear, y en mi caso, bueno, de Michael Calchas. Claro, obviamente. Escuchame, recién vos nos decías que, bueno, ustedes más allá de esta gran performance, de este gran tributo que están haciendo, tenían 5 shows más o 5 proyectos. Así más es. ¿Cómo es eso? Contanos un poquito cómo viene ese palo. Bueno, nosotros empezamos muy chicos con esta banda. Yo soy el productor artístico y vocal de estos shows, y nosotros empezamos haciendo música de los Beatles, o sea, tenemos un tributo a los Beatles tal cual. ¡Mirá vos! Y después hicimos el tributo a U2, que también está activo en nuestros shows. Después tenemos el tributo a Creedence, que de hecho está en gira también ahora mismo con New Sensation. Sí. Después trabajamos en lo social con nuestra banda que se llama Yesterday Band, y es para eventos sociales. Claro. Y bueno, New Sensation, que es el tributo mimado y preferido nuestro, digamos, que estamos ahora con esta gira. El caballito de batalla. Qué bueno, qué bueno. La verdad que... Claro, Podemos sorprenderte de ir a tributo de un sensei y encontrarte con un tema de los Beatles, por ejemplo. Mirá vos, mirá qué bueno. O sea, puede ser que me echen algún temita ahí. No, tratamos de no mezclar, pero claro. O sea, aparte la gente va a ver, cada show tiene toda una producción distinta, así que es sí, seguramente, seguramente. Y la verdad, para nosotros que nos sorprende mucho hacer la cuarta trastienda ahora, estamos el 5 de abril. 5 de abril, exacto. El 5 de abril estamos en Cena Trastienda, bueno, el día 6, el domingo, estamos en el Teatro Bar La Plata, pasamos por Córdoba el día 3, el 4 Rosario, y bueno, después ahí nos vamos a Mar del Plata. Sí. Y después la gira viene para el norte y hacemos Tucumán, Santiago, Salta, Jujuy. Y viendo si para fin de año podemos hacer el sur, ¿viste? Estamos un poco viendo, porque bueno, nosotros somos una banda que somos de Tucumán. Uh-huh. Ah, mirá vos, son Tucumán. Pero vos estás acá en Buenos Aires o estás allá en Tucumán. No, vivimos todos en Tucumán. Ah, bien. Ah, bárbaro, perfecto, perfecto. Sí, o sea que... Sí, nos tenemos que armar la gira para poder salir y poder visitarlos. Sí. Sería mucho más fácil estar en Buenos Aires, pero bueno, la distancia lamentablemente nos complica un poco, entonces cuando salimos... Tenemos que salir ya con todos los shows por delante para ir, bueno, haciendo cada día una ciudad. Claro, está perfecto. Yo cuando hablé por el Instagram, no sé con quién habré hablado, porque no pero sí, yo le decía, Sí, ahí hablas con Mercedes, nuestra asistente de producción, y ellas están de las redes. Ah, bueno. Seguramente hablaste con ella. Está bien, sí, un saludo a Mercedes, porque nunca nos presentamos. Claro, exacto. Pero, no, yo le decía, digo, si estaban acá por Buenos Aires... acá las puertas de la radio siempre están abiertas para todos los grupos, y han venido acá a tocar así a Plagel, ¿no? Por eso estaba la posibilidad, pero no iban a estar acá en Buenos Aires. Claro, lamentablemente no estamos ahí, entonces nos perdemos muchas oportunidades. También en televisión, que ya nos invitaron, de hecho tuvimos en TN en el programa del Redespierto, y bueno, siempre se puede acomodar ahí un agujero. Tratamos de hacer un poco de televisión que nos da una ventana bastante importante para que la gente nos vea. Sí. Pero lamentablemente, como está, al estar lejos, tenemos que hacer notas radiales y bueno, ir informando un poco cómo se mueve la banda, el Instagram de la banda, para que la gente que es fan de In Excess vaya a ver este show. y nada, no se lo pierdan, porque lamentablemente no estamos tan permanentemente en Buenos Aires, que es un gran circuito que tiene bandas. Claro. Y bueno, nada, aprovecharlo que vamos a estar ahí en esa fecha. Bueno, igualmente, como recién nos contaban, este tour que arrancan en la Trastienda, ¿no? El 5 de abril. Es bastante amplio el abanico de lugares y de zonas del país donde van a estar. ¿Cómo hacen para bancarlo, Luciano? Porque la verdad que, bueno, hoy por hoy ya todos sabemos cómo está la situación económica, sí, del país. Ustedes tienen un proyecto, por lo que se ve, está muy bien trabajado, hay mucha producción. Pero la plata es importantísima. Calculo que deben tener mucha gente que trabajan con ustedes. ¿Y cómo se banca esto? Bueno, en mi caso la producción en general la vengo haciendo yo hace años. La producción en general en este país está muy complicada. Claro. Precios de entrada que no pueden ser muy altas y los costos se encarecieron muchísimo para los artistas. Entonces la verdad es una bancada lo que hacemos. Realmente los riesgos son altos, ¿no? De cualquier producción. Sí, obvio. Pero bueno, tratamos de que no, esto no está armado básicamente por una cuestión económica, ¿no? Lo hacemos porque realmente nos apasiona lo que hacemos. Sí, obvio. La gente tiene que entender que va a haber un espectáculo que realmente se hace mucho esfuerzo y tiene que aprovecharlo de ir a verlo y apoyarlo, porque sin el público nosotros no podemos estar, claro, sinceramente. Claro. Por más que hagamos todo lo imposible por llegar hasta Buenos Aires con una tropa de 12 personas en que hay que sostener una banda durante muchos días y pagar teatro, publicidades, redes, equipos y todo lo que significa eso, la gente tiene que un poco apoyar estas bandas que ya hoy son un poco de culto, ¿no? Porque bueno, cada vez es más pequeño el circuito, es más pequeño la salida que tiene este tipo de producción. Entonces bueno, creo que hay que aprovecharla. No nos quejamos porque realmente la banda tiene ya rápidamente, ha conseguido sus seguidores y la gente ve que es realmente un espectáculo muy muy bien logrado y muy serio, sí, y la gente va a pasarla bien. Entonces bueno, hay que seguir trabajando, es como todo, ¿no? Claro. Vamos creciendo, gira, ha ido creciendo la masividad de gente que nos ha visitado, hay gente que ya va repitiendo 3 o 4 veces este espectáculo y eso no es menor para nosotros, que la gente vea el show y quiera volver dos, y quiera volver una tercera, y quiera volver una cuarta, es porque realmente claro, le gusta. Lo ha pasado muy bien porque le ha gustado. Entonces eso nos queda a nosotros mucho en el corazón y en la retina de realmente todo este esfuerzo que uno hace para poder hacer 1500 kilómetros y llegar a hacerle el show, ¿no? Claro. ¿Y la gente que los ve son de la edad de la época de lo que fue In Excess? O sea, cincuentones así como nosotros, sí. ¿O hay gente joven también? Claro, no, hay gente, hay familias, ¿no? Hay familias, claro. Tiene 50 con el hijo que tiene 20. Claro. Que le transmitió. Y claro, por supuesto, y que los chicos además hoy también, no todo el mundo escucha lo que suena hoy, también escuchan los clásicos de los 80, 90, que realmente suenan hasta el día de hoy, entonces son clásicos de los 80. Sí, totalmente. Y sin duda, In Excess ha tenido uno de los mayores hits dentro de esa década, esas dos décadas que estuvo In Excess, entonces la gente los interpreta rápidamente a las canciones, las reconoce. Y hay una generación que ni siquiera pudo verlo a las In Excess, o sea que se encuentra básicamente con una banda que lo representa y que trata de transmitir esa experiencia tan real, ¿no? Como fue el show de Wembley, una noche épica para la banda. Claro, sí. Y el sonido es perfecto, la verdad yo estoy súper conforme con la performance de la banda, porque además cada músico está muy comprometido en el perfil de cada músico. Los músicos son un poco también parecidos a los originales, que eso no es menor para una banda tributo, ¿no? ¿Qué te parece? No es igual, no es lo mismo no ser parecido a una banda tributo que ser igual o muy parecido. Eso la gente se abre el telón y se sorprende. Claro. Porque te entra más o menos por los tenemos ojos. La edad de entrada, te pegan los ojos y después la banda empieza a tocar y es una locomotora. Entonces, claro. Pues, entonces realmente no hay con qué no darle esa noche y no disfrutarla, ¿no? Porque es una juntada de público para disfrutar todas esas canciones que realmente no la vamos a volver a escuchar en vivo nunca más. Ah, no, menos no. Por Michael Hutchins. Claro, sí, obviamente. Por su cantante. Primero y principal. ¿No? Claro, entonces, bueno, qué sé yo, hay muchas bandas de los Beatles y que eso viene Paul McCartney y explota. Claro. Pero claro, en este caso no lo tenemos nunca más al artista, entonces bueno, nos quedamos con lo que podemos hacer y que la gente se lleve el mejor recuerdo de esa noche y nada, y si volvemos que vuelva también para seguir disfrutando de este show que realmente le ponemos mucho trabajo y mucho corazón. Seguro, seguro, y se nota porque, bueno, ya te digo, los videos que están colgados en YouTube, ahí sí. Le decimos a la gente que lo busquen como tributo a In Excess New Sensation. Sí. Ahí. New Sensation, el Instagram es newsensation.org. El Instagram. Sí. El Instagram nuestro, claro. Y bueno, ahí pueden ver, nos pueden seguir, ¿viste? Vamos, este año vamos a hacer más o menos unos 15 shows solamente para Argentina. Y bueno, vamos a ver si a fin de año podemos ir a Chile, Uruguay, que también estamos ahí, Brasil también, que el año pasado estuvimos ahí a puerta de poder cerrar. Y bueno, una cuestión de logística no se dieron y cuestiones de fechas, pero estamos ahí a puerta de poder visitar algún país limítrofe también y armar esa gira. Buenísimo, buenísimo. Ya van abriendo el abanico a cruzar la frontera. Bueno, también nos contaste al principio de que tenían propuestas para ir a Europa también. Así que bueno. Sí, es simplemente concretar fechas nada más porque la propuesta ya está hecha. Y nada, la verdad que... tuvimos la suerte también de que nos escriba Andrew Farris, que es el tecladista de In Excess. Mira cómo bueno. Nos has escrito, nos has puesto like también en nuestros videos, y eso es impresionante para nosotros. Claro. Bueno, es una buena señal de que están haciendo las cosas bien como y correctas. Seguro, seguro. Claro, claro, claro que sí. Así que muy orgulloso y muy contento de poder ofrecerle este espectáculo a la gente. Buenísimo. Bueno, mira, yo mientras estamos hablando, viste, están sonando los temas de fondo. Y te digo que sí. Se te hace una piel de gallina porque la voz es igual. Una cosa de loco, Y la verdad, bueno, sí, nuevamente sí, felicitaciones. Gracias. Y los temas en los shows, ¿son siempre los hits o siempre hay algunos así? Van cambiando el repertorio de un día a otro. Te cuento, nosotros el espectáculo está basado en el show de Wembley 91, sí. Tal cual es, pero había canciones que realmente no podían faltar y que son claro. De discos posteriores, y que además que la gente por las redes jugamos un poco con ellos para estar activos, uh-huh. Y nos piden canciones que de tal disco, de tal otra, y bueno, lo que hicimos es sumarles canciones al show, claro. Condimentarlas, como Beautiful Girl, que es un show que no está en Wembley, como... Uh-huh. Que es Elegant Little Wasted, por ejemplo, de los últimos discos, y que no estuvo en Wembley. Bueno, claro. lo hacemos nosotros en el show, le vamos sumando algunas canciones más para que la gente también escuche un poco la parte posterior de los hits de los primeros discos de In Excess, digamos. Claro, claro, sí, sí. Buenísimo. Bueno, bien, está bueno el juego ese, el ida y vuelta con la gente en las redes sociales. Repetimos, si no los conocen y los quieren conocer, @ newsensation.org de Argentina. Y también, bueno, está el canal de YouTube, ¿no? Que ahí están todos los videos colgados. Exactamente, sí, buscas New Sensation, banda tributo, y ahí aparece seguramente algún video nuestro por ahí. Sí, hay un montón, hay un montón. Hay algunos se ha subido, sí. Bueno, vamos a repetir a la gente. La invitación está dada. El 5 de abril. Trastienda. La Trastienda, un excelente lugar aquí en Capital, en San Telmo. ¿Por dónde se puede conseguir las entradas, Luciano? Las entradas las consigues directamente por la aplicación de la Trastienda. De la Trastienda, claro. Tuentrada.com. Sí. Si no mal recuerdo, creo que esa es la aplicación, viste, va cambiando. Sí, tuentrada.com es. Te deriva. Así que, sí, estamos en el segundo turno de... Viste que la Trastienda tiene dos turnos. Claro. Está DM Expert. Hay un show que es de M Experience, tributo a Depeche Mode, que es muy bueno también. Miró. Esa noche es tributero de los 80, y el segundo turno está New Sensation a las 23:30 horas. 23:30, perfecto. 5 de abril en la Trastienda, aquí en Capital, así que a no perdérselo, los amantes de In Excess, no se pierdan este tributo porque es tal cual la banda. Y yo me parece que ya voy a estar, me tengo que agendar, si no tengo nada que hacer. Agenda y vamos, Colma. Voy a estar ahí. Vamos a la Trastienda. Están invitados, hablen con la jefa de prensa, ustedes están invitados para que vengan al show, no se lo pierdan. Dale, dale, buenísimo. Ahora que sé cómo se llamaba, pues me dijo el nombre. ¿Mercedes era? Mercedes. Bueno, ahí lo voy a decir. Mercedes, ahí le escribe a Mercedes y los invitamos para que vengan. Dale. Buenísimo. Así que bueno, nuevamente felicitaciones a vos, a todos los chicos de la banda. Bueno, las puertas de Que Sea Rock están tan abiertas para lo que necesiten. Sea. Y bueno, si Dios quiere... Bueno, a darle rosca entonces para que explote esa Trastienda. Sí. Dale, buenísimo. Vamos a darle manija, quedate tranquilo. Bueno, muchas gracias Luciano. Y bueno, saludos a todos los chicos de la banda. Éxitos en lo que viene. Y bueno, a tu disposición. Un placer grande, un abrazo gigante a todos los integrantes. Y bueno, gracias obviamente por estar con nosotros. La buena onda y por la buena música, sobre todas las cosas. Así es. Bueno, gracias a ustedes y ahí nos vemos el 5 de abril en la atracción. Dale, dale, gracias, un abrazo, querido. Grande. Abrazo grande. Abrazo. Así hablábamos con Luciano Giri, aquí en Que Sea Rock. Temazo. Vamos a poner de vuelta porque lo pisamos. Vamos a escuchar este excelente tema de In Excess, obviamente, hecho por New Sensation, aquí en Que Sea Rock.

Estelares presenta El gato que está triste y azul. Un homenaje a Roberto Carlos. Roberto Carlos, feliz cumpleaños. Una de las canciones más recordadas del repertorio del brasileño Roberto Carlos. Una canción balada muy escuchada en su infancia y muy querida por Manuel Moretti. Un gran lateral despegado con la zurda. Roberto Carlos. A ver. A ver. Escuchamos. Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra, noche y día, saltando una verja. ¿Una verja? ¿Qué? Una verja. ¿Qué? Saltaba la verja noche y día. Yo conocía una. ¿Cómo? ¿Qué hacía? ¿Saltaba? ¿La verja? ¿La conocía suya? Sí. De verja a verja. Como una mariposa de color. Iba de flor en flor. Excelente. Y nadie buena noche. Vamos a ver. El gato que está en nuestro cielo. Sobre el aire de la ciudad se escucha y se siente que sea rock. No sabes, mi amor, qué noche bella. Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate, que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock-radio. En Instagram somos @quesearockradio. Muy bien, 14 minutos pasan de la hora 23, última hora del programa 192 de Que Sea Rock, aquí en FM Box 102.9. ¿Qué escuchábamos, Don Colman, antes de la escuchábamos tanda? Escuchábamos a Inks. Los temas de New Sensation. New Sensation, grande. Mystify. Sí, y anteriormente. Y anteriormente me mataste porque. Tiene la hoja de ruta ahí. El último. Listen Like This. Exacto. Temazo. El video es. Grandes temas. Así que no la se lo pierdan. La verdad que sí, está para ir el sábado. 5 de abril, sábado. Trastienda. La Trastienda, excelente lugar para ver gran una banda, gran banda de este porte. Quizás tendremos durante el transcurso del año alguna otra banda tributo, obviamente va a haber. Todo puede pasar. Para que, bueno, nos va a helar la piel. 25, sigue bajando la temperatura. Sí, está fresquito afuera. Sí, se está formando el famoso rocío. Rocío, y ya estamos en la época. Sí, era hora. Bueno, vamos que nos golpean la puerta, pasamos de este gran tributo al séptimo arte, cuando quiera. Fin de semana, llega el relax. Sofá, picadita y una buena cerveza. Maratónicas noches de series y buenas películas. Nuestra dama de rojo, la señorita Romina Beraldi, nos cuenta lo mejor de las plataformas, el séptimo arte y el orgullo argento. Que Sea Rock te presenta una para ver. Muy buenas noches, señora Romina Beraldi, ¿cómo le va? Siempre señorita con nosotros. Muy buenas noches, señorita, chicos, señorita. ¿Cómo señorita? ¿Cómo usted anda? Ya no es más señorita, ¿no? Ya es señora. Pero no firmó, chicos, acaba de llegar de la cancha con un empate. Buscando a sí. Wally, no, no buscando a Wally era la foto, Romy. Sí, ¿lo encontraron? Sí, lo encontramos. Se vio de perfil. La carita de felicidad. Sí. El que estaba al lado de la señorita era, ¿no? Epa. Bueno, pasa que te lo puedes estar confundiendo con el hermano. No quiero tirarle tierra a nadie, pero el hermano estaba al lado de una señorita. ¿Cómo? No, a tirarle tierra. Qué feo, eso no se hace. Bueno. No, por favor. La verdad, ¿o no? Seguro. Bueno, ¿cómo anda tanto tiempo? Muy bien, la verdad. Estoy un poco desorientada que no me llega, viste, los mensajitos a tiempo. Me llegó el pedido ya de un ya con mayúscula. Pero escúchame, Colman. Y signos ¿sí te de hacer un... exclamación. Claro. Acá es pedido ya, todo al instante. Todo ya. Pero no, muy bien, la verdad, muy contenta. Estamos empezando el otoño. Sí. Estamos dejando el calor abrasador. Qué para guay. Entrar a una etapa nueva. Cumpleaños la señora madre que está comiendo salchichas con puré y escuchándonos. Así que un beso grande le mandamos a la tía. Había una canción, salchicha con puré. Excelente. Un beso grande. Exacto. Cumplió años el viernes pasado. Sí, así que exacto, sí, está, sí. Está arrancando sus 72 abriles o sus 72 primaveras, como quieran decirle. Exacto. Le hemos dedicado el programa el viernes pasado. Claro. Y bueno, yo no lo escuché porque estaba ahí sopleando la torta con la mamá. Tiene la en el canal de YouTube de Que Sea Rock, ahí tiene el programa colgado. Muy bien. Y se lo voy a pasar porque yo le dije que le iban a dedicar, pero la verdad es que ella tampoco pudo, mucha gente. Sí, no, su señora madre. Me imagino. Su señora madre se hizo presente también en la festividad. Así que todo muy lindo. Bueno, le dedicamos esta columna. Una semana más tarde le dedicamos esta columna también. Exacto, bueno, obviamente. Me chimentaron de que hace una excelente sopa paraguaya. ¿Es verdad eso? Riquísima. Es verdad, se llevó su señora madre hacia sus aposentos. A mí no me ha llegado. Ya, no, creo que no, lo que entra a esa casa no sale. Claro, ya se va a llegar, Robert, ya está. Pero ella también la conoce por mi cumpleaños, que también ha venido a mi cumpleaños, y yo suelo en mi cumpleaños hacer sopa paraguaya. Estaban tomando mate, yo llego con la sopita ahí media caliente y me dice, ay, qué rico, la sopita tuya que me encanta. Y yo, bueno, llévate un pedazo. No la vas a cortar por mí, después me mandás. Y bueno, y después le mandé. Bueno, torta, bueno, perfecto. Después me manda la receta entonces, ¿eh? Ah, sí. Sí, o un día me puedo poner buena, inspirarme y cocinarles también, ¿eh? También lo pueden mandar el delivery. Igual fíjate dónde lo dejás, por favor. Sí. Sí, es verdad, tengo que ir en persona a llevarlo. Hoy cociné sushi. Sushi, a mí no me gusta el sushi. Bien, sí, a mí sí. Y bueno son pequeños lujos que se da a la gente. De Coleman. Perdón, el sushi se cocina, ¿no? Es que se come crudo. No, y el arroz que cocinarlo. Ah, el arroz. Claro. Hay cosas que hay que cocinarlas, claro. No es todo crudo. Igual como lo hice vegetariano. No vegetariano. Le puse salmoncito. ¿Eh? Y fin de mes, el salmón no me llegó, ¿viste? Un pedazo de salmón te sale un ojo de la cara. Entonces, bueno, vegetariano, rúcula, tomate seco, pepino, el Finlandia, mango. No, rico, ¿eh? Pasa que a uno te va a gustar. Vos sos de la pasta, estaban hablando del queso y todo. Vos sos más paladar argento, ¿viste? Claro, es verdad. Y yo, mis años de haber vivido en Cava, viste, me han cambiado un poco el paladar. Sí, a vos te cambió, vos sos más de mundo, digamos. Sí. Vos sos más viajado, digamos. En todo sentido. Yo soy del conurbano profundo. Yo quiero decir dos cosas antes de arrancar con la columna, que es una gran, gran columna. Primero, que hoy hablaron del queso, del día del queso, la semana del queso. Bueno, sí. O'Hardy, que la primera semana de abril... O'Hardy, que resulta que es el día del vino. ¿Del vino? Día del vino, sí. El 11 de abril es el día del vino, así que es viernes, pueden mamarse. Olvídate. En tributo al vino, pueden tomarse unos vinardos. Nada, se las dejo ahí picando. Y otra cosa que quiero mandar un chivazo muy, muy, muy grande para un amigo y colega. Es que necesito... Bien, estamos muy rápidos con la consola. Sí. ¿Esto fue en vivo o fue consola? Sí, ambas dos. Ambas dos, ¿no? Sonó fuerte, el oído te digo que me quedó en el corral. Bueno, quiero que todos y todas las oyentes vayan ya a Instagram y sigan a hombre.oruga, que es un documental que está haciendo Mariano Mosquera sobre Pedro Mancini, que es un artista visual zarpado de la zona sur de bonaerense. Sí. Así que hace ilustraciones, es un capo, la verdad. Hombre.oruga, repetí. Es hombre.oruga, está juntando plata, está juntando fuerza, está juntando seguidores para poder terminar su teaser. La verdad que está muy, muy bueno. Y el personaje que es este ilustrador, la verdad que la rompe toda. Así que los invito a darle una mano a Mariano y le mandamos un besito grande a Mariano, que nos iba a estar escuchando. Un abrazo quiero grande a Mariano. Escuchando. Un abrazo grande un y besito. Bueno, toda la suerte, obviamente, y ya lo vamos a estar siguiendo, don Colmán. Estamos en eso. Estamos en eso. Lo estoy buscando ya. Muy bien. Hombre.oruga. Hombre.oruga. Y así, como es la cosa, como sí. Es variante, como el clima, vamos a arrancar con la columna. Vamos. Que es para lo que me llamaron. Bueno, en realidad yo lo llamé a ustedes, pero para esto. Bueno, les cuento. Resulta que el 2025 venía cabizbajo, medio que, viste, estaba costando encontrar algo bueno. Y encontré una serie que a mí particularmente me rompió la cabeza. No es una novedad, lo que es la novedad de la tercera temporada, que por eso me enganché, sí. Porque empecé a ver por todos lados los carteles de The White Lotus, que seguramente sí. El hombre viajado que tenés ahí al lado te lo va a traducir, que es flor de loto blanca, ¿viste? Entonces yo leí ese título y digo, ¿de qué se trata esta serie, viste? Tercera temporada, pero bueno, es de HBO, es bastante grande. Y resulta que dije, bueno, le voy a dar una oportunidad. Bueno, me rompí la cabeza. Es una maratónica de esas que arrancás un sábado y terminás un lunes, ¿viste? Como sí. Que no dormís en el medio. Esas que vos arrancás y como hay tantas temporadas, le tenés que dedicar bastante tiempo. Primera temporada tiene 6 capítulos, segunda temporada 7. Y ahora estamos transitando tercera temporada, que se estrenan los capítulos los días domingo a las 9 de la noche. Y estamos por el capítulo 6 y faltan 2 más, porque en total van a ser 8 capítulos. Sí. Y ya está anunciada la cuarta temporada. Pero esto ya es, viste, una máquina de hacer series. Y es una serie que está bárbara. ¿De qué se trata? La temática es siempre la misma en cada temporada. Lo que cambia son sus escenarios, que generalmente son lugares exóticos del mundo. La primera ocurre en Hawái, la segunda ocurre en Sicilia, la tercera en Tailandia. Abro paréntesis. Hubo un terremoto zarpado en Tailandia, sí. Cierro paréntesis, y la cuarta no sabemos dónde va a ocurrir. ¿Pero de qué se trata? Un grupo de turistas muy variado, siempre muy adinerados, van a llegar a unos hoteles que se llaman de esta forma en esta parte del mundo, y van a ocurrir cuestiones policíacas, o sea, policiales, dramáticas, comedia negra. Es un mix de todo. La verdad es que hay veces que tenés un suspenso bárbaro, de repente te cortan con un chiste y te reís. Es muy, muy ecléctica la serie. No, qué bueno. Y es muy para ver, no te diría en familia, porque no es ATP, es para mayores de 13 años, sí. Pero sí para ver con tu pareja. Se engancha la mujer y se engancha el hombre. Mirá vos. Así que véanla ahí con la productora Fantasma, ahí Carlitos también, con tu pareja, porque es una serie que habla de muchas cosas diferentes y vos vas a tener como un personaje favorito, ¿viste? Sí. ¿Y saben qué? Siempre hay uno que muere. Y eso me encanta. Mirá. Las series en donde siempre uno muere me parecen fantásticas. Así que The White Lotus la pueden ver en HBO. Tercera temporada, tienen que esperar a todos los domingos a las 21 horas. Y eso también me gusta. Estar esperando el capítulo, que no esté tan servido. Un poquito la vieja usanza. Hay que estar esperando. La nueva modalidad, ¿no? De las plataformas. Y están tratando de estirar el contenido. La realidad que hay como un chisme, que si quieren se los comento. Sí. La tercera temporada tardó un montón por algo que en un momento hablamos y dijimos que iba a tener consecuencias, que es que hubo un paro muy grande en Hollywood de guionistas. Exacto. Eso hizo que muchas ficciones y muchos documentales no pudieran estrenarse en los tiempos que tenían pensadas las plataformas. Entonces hay algo de estar estirando un poco hasta ponerse en ritmo y ponerse a tempo, digamos. Entonces sí, la nueva metodología es no abunda el material, no hay muchos estrenos y los estrenos que hay lo van tirando una vez a la semana. Menos Netflix, que Netflix sigue con esto del on demand, que es como, bueno, te subo la temporada entera, pero lo que hace de trampa Netflix es que si una temporada como la de Eternauta tiene 9 capítulos, te tiro 6 y después el resto. Entonces, en definitiva, claro. Te hace un poquito lo mismo, te hace esperar un par de meses para poder terminarla. Así que bueno, esa es la primera recomendación, mírenla, no los voy a defraudar, dijo una vez alguien. Bueno, Don Carlos. Espero no equivocarme. Bueno, dale, cómo no, aquí estaremos. Bien, Don Carlos. Segunda recomendación de la fecha. A esta la titulé la que está en boca de todos. Sí. Y ustedes me van a decir de qué serie estoy hablando. Sí, ya sé. Sí. Decila. Adolescencia. Sí. Adolescencia. Vas a la verdulería, están hablando de adolescencia. Poné los chimentos. ¿Querés ver algo en YouTube? Y te aparece un youtuber que analiza adolescencia. Bueno, sí, adolescencia está en boca de todos y no en vano, es porque es una gran serie, 4 capítulos sí. de aproximadamente una hora. Se trata de que, bueno, James es un chico de 13 años, en el primer capítulo, antes de los 5 minutos, ya sabés que lo van a llevar preso porque cometió un crimen. Claro. Y no importa saber por qué y cómo hizo ese crimen, lo que va a importar en cada capítulo es enfocar una problemática, ya sea la educación, ya sea el sistema judicial, ya sean los vínculos con su familia. Sí. Yo digo, ya no importa, ya sabes que es un asesinato y que una niña de 13 años falleció. Claro. El tema es entender cómo la adolescencia está viviendo dentro de esta violencia. Es una película de Reino Unido, perdón, es una serie de Reino Unido. Sí. El actor que se llama Owen Cooper tiene 15 años, esto es muy interesante porque es menor de edad, no claro. se acostumbra a trabajar con menores de edad, generalmente se usa gente que parece más chica, pero en realidad es más 18, y nunca había actuado. Es la primera vez, exacto. Es la primera vez, y es un monstruo, la descoce. Sí, terrible, terrible. Porque además esta serie lo que tiene es que está contada en tiempo real porque cada capítulo es un plano secuencia. Sí. Para explicarlo rápidamente, esto que significa no van a usar una sola cámara, la realidad es que hacen una coreografía y usan varias, pero arranca la acción y hasta que no termina el capítulo y no dan el corte, en ningún momento se corta por plano la cámara, o sea, no hay montaje. No es como una construcción de montaje con distintos planos, plano contra plano. Sí. No, es una coreografía donde todos los actores, al estilo teatro, arrancan la obra y la van a terminar con el capítulo metido. Obviamente no lo hacen una vez. De hecho, por ejemplo, el capítulo 1 lo hicieron 14 veces y quedó... ¿Saben qué número de repetición quedó? Sí. Tírenlo, juguemos a la quiniela. El primer capítulo duró una hora, lo hicieron 14 veces. ¿Cuál eligió el director para que hoy veamos? El primero. ¿Colman? El tercero. El segundo, chicos. Oh, mirá, o sea, vos. Hubo otras 12 veces que se hizo el capítulo completo al reverendo Botón, pero bueno, es así. El arte es así. Tienen el tiempo, tienen la plata y lo eligieron contar de esa manera. Así que véanla, sean parte de esta ola de adolescencia. Realmente está muy bien, es muy interesante. Se puede ver con adolescentes. Eso es interesante también de decirlo porque el gobierno de Reino Unido, de hecho, lo va a empezar a mostrar en las escuelas, sí. porque tiene mucho de bullying y mucha problemática de las infancias y las adolescencias. Así que pueden verlo en familia. Por favor, no menores de 13 años, porque estamos hablando obvio. De un asesinato, sí, pero sí para adolescentes de más 13. Hay... Yo no sé, leí unos tics para entender bien la serie, no sé si esto es cierto. Hay 2 escenas, creo que son del tercer capítulo, donde la dicen que es el quiebre. Claro, donde la psicóloga serie. Está charlando con el chico. Y una es cuando le entrega un sándwich. Uh-huh. Y la otra es cuando ella se retira de esa habitación. Y ve imágenes uh-huh. de él o comportamientos de él en la cámara. Exacto. ¿Es así? Sí. Es así. O sea, el tercer capítulo va a tratar sobre cómo se maneja el sistema penitenciario. Él es menor de edad, entonces claro. no está en una cárcel común, está en un reformatorio. Sí. Y están los peritos de parte, ya sea la querellante como la otra, sí. yendo a los peritos psicológicos con el pibe para entender... si comprende, eso es muy importante porque como ya estaba con un, o sea, ya se sabe que él mató, o sea, eso no está cuestionado, él es el asesino, lo que hay que entender es si él entiende lo que hizo, sí. si él entiende que es morir o si realmente no tiene esa posibilidad. Claro, y, bueno, lo loco es también que en todo momento él se niega, o sea, lo niega, no se hace cargo del acto que hizo. Exacto. Hay como distintos momentos de la serie en donde se quiebra. En el capítulo 4 es el quiebre del personaje del mismo, en donde hace el quiebre. Digo, no quiero spoilear mucho, pero no, no, justamente es el capítulo que me falta el último. Okay, bueno, y después el capítulo que vos hablabas, lo que tiene interesante es esto también de entender que muchas veces todo está la... No está en la superficie, pero está muy cerquita, ¿no? Las acciones que él tenía como un niño común, como un niño tradicional, como sí. De repente cualquier cosa podía sacarlo de control. Y la verdad que algo bastante horrible, pero que me llevó a pensar bastante, es el caso Soto, que es un chico que mató a Camila, una compañera de su curso de ingeniería, sí. en Córdoba. Hace muy poco, fue el juicio, nunca se dudó que él fue el asesino, digo, como esta serie, Soto siempre se supo y él sí reconoció matarla. Pero bueno, el debate era si era femicidio o no, y su defensa decía, le falló la cabeza. Y un montón de la otra parte decía, no, él la hostigaba, él la perseguía, era celoso. Sí. Bueno... me hizo acordar mucho a la serie, ¿no? Como la defensa de decir, che, ¿entiende? O tomó, hizo el acto sin entender que esa chica no iba a volver más. Claro. Bueno, y me pareció muy similar porque, primero, son personas jóvenes y aparte como que el que era victimario decía no querer hacerlo. Como que los dos tenían ese mismo discurso de no haber querido matar a esa persona. Sí, sí. Así que, nada, un paralelismo triste porque la verdad... Es triste lo que le pasó a Camila, pero me pareció interesante también para entender cómo las instituciones y las familias juegan en estos casos de violencia extrema, ¿no? Matar a alguien, claro. Un extremo es algo que no está bien bajo ninguna circunstancia, ni siquiera justicia barrial, ¿viste? Cuando matan a alguien porque dicen, bueno, pero lo agarraron los vecinos y lo lincharon, parece una justicia. A veces, claro, funciona mal la justicia, pero bueno, tampoco hay que hacerla por mano propia y cargarse... Claro, claro. Una muerte, ¿viste? Y bueno, tremendo. También está bueno a nosotros padres de adolescentes prestar atención, porque bueno, los códigos que manejan los chicos, ya sea con emoji, con palabras o con lo que cuerno sea, son códigos, y hace un rato hablábamos, Colman, de esto, de tomar palabras de otros lados y, claro, y ponerlas. Bueno, hay que prestar atención en eso, porque no sabemos realmente qué significa o de qué están hablando o qué están haciendo. Bueno, ahí se ve totalmente y está muy claro en esta serie. Tal cual. Sí. La presencia de las redes está súper presente, digo, claro, es una realidad. Claro. Ustedes que son dinosaurios, gente muy, muy vieja, no nacieron, gracias, con redes sociales. Gracias. Yo que soy nosotros muy también joven, te queremos tampoco mucho. No, yo tampoco crecí con redes sociales. La verdad es que las redes sociales entraron en mi adolescencia, claro, fuertemente, fue a los 18, donde uno ya está más formado. Sí, había bullying en el aula. Sí. Si alguien tenía anteojos, era el cuatrochi, ¿no? Claro, claro. Si alguien tenía una dificultad de aprendizaje, era muy bulineado. Es verdad. Pero es verdad que las redes ahora cumplen un papel mayor, porque los adultos no están presentes en esas redes muchas veces. Entonces no saben lo que pasa, ni siquiera los docentes, ¿no? Claro, entonces, claro, bueno, es un amigo y un enemigo la tecnología. Sí, seguro. Hay que hacerla con educación. Y yo creo que yo estoy re a favor de que se enseñe, a ver, como redes sociales, hasta legislación de redes sociales en las escuelas, porque van a existir para siempre. Y es como educación cívica, ¿viste? Que te decían, bueno, no puedes hacer eso porque la Constitución dice... Bueno, habría que empezar a reglamentar un poco las redes y empezar a dar educación sobre eso. Y que si uno está siendo hostigado por redes sociales, lo pueda decir, lo pueda denunciar y demás. Claro, claro. Yo, verdad, puedo decir 30 segunditos, sí, de lo que hablaba de la serie. Nosotros el fin de semana pasado con MG, que nos mandó un beso grande, sí, estuvimos viendo, dijimos, bueno, vamos a ver los 4 capítulos. A ver qué está en boca de todos. Son capítulos largos. Sí. Creo que vimos media hora y nos preguntamos, nuestro punto de vista, éramos, sí, los dos, ¿cuándo arranca? ¿Pero por qué? Porque se ve que por la forma en que está filmado... Claro, es una toma, una sola toma. Una sola toma. Y es como que estaba mucho tiempo, para mí, demasiado centrado en cada personaje dentro de esa media hora que vimos. Claro. Que se hacía medio de goma. No lo vimos, o sea, vimos 30 minutos del primer capítulo. Nada más. Mañana seguramente vamos a agarrar y vamos a seguir viéndola y quizá la veremos con otros ojos, pero no nos pareció atrapante por ahora. Sí, es que es interesante lo que vos decís, porque además en esa media hora vos tuviste que ver en tiempo real cómo lo trasladan a la comisaría, claro, por ejemplo. Claro, sí. Y es una locura, ¿no? Eso nunca te lo muestran. A mí me parece que la persona que ve esta serie tiene que entender que no van a hablar del hecho, o sea, que no van a construir un relato sobre un crimen, sí, sino que lo importante es ver cómo, el, por ejemplo, en ese viaje está incómodo el policía apresando a una persona de 13 años que mató a otra, uh-huh, ¿no? Entonces, como que la intención va en el nerviosismo que maneja la policía y este chico que se había orinado de miedo, que vos como espectador decís, este pibe no pudo matar a nadie. Y que después esto no está en tela de juicio, porque él mató. Pero digo, es verdad que es otro ritmo, porque no tiene un ritmo de montaje. No, claro, está a la mano de un montajista dirigiendo tu mirada. Entonces vos te podés colgar mirando una cosa y otro mirando otra, pero es en tiempo real. Así que vas a sentirla más lenta porque es lo que a vos te llevaría a ir a la comisaría. Digo, es como no hay un corte ahí, no hay un aceleramiento. Claro. Pero es interesante lo que decís y como todo, cada espectador tiene su séptimo arte para ver y digo, es posible que a algunos se le haga un poquito más difícil. Yo lo que considero es que abrió algo, ¿viste? Esta serie. Sí, claro. En una plataforma muy pochoclera abrió temas muy interesantes que la verdad que Netflix venía como adeudando, venía sacando bastante como basura, bastante cosas como pochocleras, claro, y ahora de repente se metió con un discurso un poquito más fuerte, político, ¿no? Bueno, Lindsay sí, se lo dijo. Lo personal es político, entonces me parece interesante eso. Exacto. Así que bueno, exacto, esas son las recomendaciones. No se olviden de ir a Bafisi del 1 al 13 de abril. Uh-huh. Recomendaciones de secciones para quienes quieren chusmear y sacar entradas. Vaya a la competencia argentina, particularmente hay una película muy buena que se llama La Virgen de la Tosquera, sí, que son de las que a mí me gustan. Es de terror sobrenatural. Mirá. Son esas cosas que no vas a ver en otro lado. Se estrenó en Sundance, le fue muy bien y es medio como un pire, ¿viste? Son esas películas bafisi que están buenas de ver. Sí, tal cual. Hay una sección de rescates que se llama así porque son películas reconstruidas. Hay una nueva subsección para la gente chilena de películas recuperadas y restauradas de su cinemateca. Sí. Recomiendo porque también son cosas que si la ves ahí o no la vas a ver nunca más, únicamente te vayas a Chile. Y después hay una sección de música en donde siempre hay documentales o registros de bandas under de los 80, de los 90. Recomiendo que miren ahí, seguramente van a encontrar alguna banda indie que les guste. Así que, digo, son esas cosas joyitas de Bafisi. Buenísimo. ¿Dónde? No van a llegar a la sala. ¿Dónde va a ser el Bafisi? Son distintos lugares en Capital, San Martín es una de las más importantes, Cacodelcia también, Plaza Cusey, que Cinépolis también son sedes. En total son como 10 sedes, pero las que te nombré son las más importantes. Buenísimo, buenísimo. Bueno, estar atento que, entonces, y ir a disfrutar esas cosas locas, como contó única. Romy, que, claro, locas y únicas que no se ven en ninguna sala en particular. Exactamente. Bueno, perfecto, la verdad que bien, completísimo el día de hoy, ¿eh? Mándele, mándele un abrazo completito. Al cuervo. Sí, que no se haga mala sangre. ¿Ya está lastrando el sushi? Está arriba con sus auriculares escuchándome porque llegó y me vio que estaba hablando por teléfono y subió con el celular para escucharme. Así que le mandamos un beso. Un abrazo grande, don Leandro querido, ¿eh? Ahí está, bueno. Bueno, Romy. Gracias, hasta la próxima. Chicos. Gracias a vos. Dale. Un beso grande. Por favor, un besito. Besitos, chicos. Cuídense, ¿eh? Adiós. Ojo, abríguense. Abríguense. Gracias, los piojos, mirá, para vos, Romy. Vamos. Dale, escucho. Un beso. Chau, chau. Beso. Hoy es hoy, los piojos, aquí, en Que Sea Rock. Nadie va a sacarte nunca de donde estás. A nadie le importa saber cuál es tu verdad. Poder quemar tu cabeza en el dolor o el placer. Soy llorando por el agua. Y no, hoy soy de nena.

Los jóvenes por dioseros entonces y Rey Garufa. Rey Garufa, esto es en el auditorio Garufa. Oeste, en la unidad. Escucha que sos divertido. Bueno, en la avenida de Rivadavia. Garufa, vos sos un caso perdido. Garufa, vos sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un dolor. Ah, no, bandido. Porque bandido. Dice que te vieron. La otra noche. ¿Dónde? En el parque japonés. Tu vieja dice que sos un bandido. Porque dice que te vieron. La otra noche. ¿Dónde? En el parque japonés. Chan, chan. Excelente. Por favor. Bueno, estás escuchando. Que sea tango. Que sea Ron se presenta el sábado 22 de junio. Excelente. Seguimos con más y se arrojó. Muy bien, aquí estamos nuevamente. Último tramo ya, 23:50 y 49, dice ahí en el noticioso. Estamos al borde del abismo ya. Sí. ¿Está George? Sí, acá estoy, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. ¿Está haciendo pruebas? Manos libres. No, lo que pasa es, bueno, estamos en otra posición ahora. Ah, no, pero bueno, perfecto, ¿horizontal? Perfecto. No, todavía no. Bueno, perfecto. Bueno, ya vamos a hacer estas salidas con videollamada. Ah, mirá vos, estaría bueno eso, Por lo menos le podemos ver la cara. Claro. Bueno. Igualmente no se pierden de nada. Bueno. ¿Cómo está la Baticueva? Bien, todavía está el túnel del tiempo. Pero ah, sí, ya... el túnel del tiempo. Sí. Bueno, tranqui. Paso a paso, como diría Mostaza. Sí, exactamente. Muy bien. Bueno. ¿Tiene algo de cartelera? Sí, tengo algo de cartelera. ¿Está Joaquín Sabina aquí en la Argentina? Estaba. Sí. ¿Él era o era un muñeco? Un holograma. No. Está él, así que ya estuvo. Tuvo dos fechas esta semana que pasó, y todavía le quedan 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16 y 18 de abril en el Movistar Arena. ¿Quién dijo que no hay plata? Se ve que de la rica, ¿no? Y bueno, así es la cosa. Mañana, sábado 29, Marky Ramone, aquí en Buenos Aires, sí, en el Teatro Flores, con entradas agotadas. La banda preferida de Roberto Ortiz, el próximo martes 1 de abril, Incubus, aquí en Argentina. Incubus. La chupia. En el Movistar Arena. Y también tenemos el próximo viernes 4 de abril, a los Heroicos Sobrevivientes, en el Teatro Vorterix. Sí, gracias por contestar, ¿eh? Estamos esperando la entrevista todavía. Bueno, tampoco quería... Entre otros. Activar... no, nada, que pero bueno. Me hizo recordar, Jorge, me hizo recordar. Está bien, por eso. No quería, ahí está, ahí me sale la palabra. No quería ser disparador de nada. Claro. Pero bueno. Entradas desde 20 lucas para ver a los Heroicos, ¿no? Y el sábado 5, ¿no?, tenemos a la banda tributo a Inks sí. En la trastienda. Inks para vos. ¿Le gustó la banda? ¿Le gustó o no le gustó? Sí, buenísimo. La verdad buenísimo. Que es terrible, ¿eh? Sí, terrible. Sí. La verdad que muy bueno. Entonces, la banda tributo. Banda tributo ahí a In Excess en... sí. Contagioso. Sí. Y dentro de poco vamos a tener otra banda tributo a Soul Asylum. Asylum. El sábado 5 en la trastienda. Y también el sábado 5 se presentan Bulldogs en Vorterix. En la avenida Federico Lacroce, 3455. Y bueno, una más, bueno, obviamente el Quilmes Rock, sábado 5, domingo 6, sábado 12 y domingo 13 de abril en Tecnópolis, aquí en Villa Martelli, con entradas desde 75 lucas. Ah, bueno. Bueno, el próximo viernes, sale todo bien y con viento a favor, vamos a tener una banda que va a tocar en el Quilmes Rock. va a estar acá. Ah, ya el próximo viernes, claro, tiene razón, don Colman. Obvio que tengo razón. Bueno, esperemos sentado entonces. Por las dudas. ¿Tiene efemérides? Sí, tengo efemérides del día de la fecha. El 28 de marzo del 94, lanzamiento del disco The Division Bell de Pink Floyd. El discazo. Sí. 76, nacimiento de Dave Cunning, guitarrista de The Killers. ¿Qué pasó? No, nada. Ah, bueno. Del 29 de marzo del 2004, lanzamiento del disco Musicology de Prince. Y el 59, nacimiento de Perry Farrell, cantante de Forno for Pyros and Shakes Edition. Y fue medio el 30 de marzo. ¿Quién? Forno for Pyros y Shakes Edition. ¿Forno qué? Se llama así, pero qué poco cultura musical. 30 de marzo del 98, por favor, no me interrumpa. ¿Por qué hablas así? Lanzamiento del single Push It de Garbage. Excelente. Garbage. 87, lanzamiento del disco Saint of the Chimes de Prince. Y en el 61 nace B. Ribeiro, bajista de Os Paradamas do Suceso. Y en el 66 nace Joey Castillo, baterista de Queens of the Stone Age. Cuatro copas alcahuete. Excelente. Muy bien, voy a buscar información de aquí de mi móvil porque está paviando. No, se tildó la página web aquí de la emisora, Pero ya estoy con usted, don Colman. Sí, cuando quieras. Bueno, aquí tengo. A ver, rápidamente esta información nos cuenta que Pity Álvarez, anoten, podría volver a los escenarios en el Quilmes Rock 2025. Esto que ya se viene el Quilmes Rock ahora en abril, así que sí, a estar atentos. Ajá. Una ola de emoción y especulación recorre las redes sociales y los círculos del rock nacional tras la publicación de una serie de fotos que podrían marcar el retorno de Cristian Pity Álvarez a los escenarios en el marco del Quilmes Rock 2025. El periodista Bebe Contempomi publicó en sus redes sociales cuatro fotos con Pity y la leyenda "Nunca quise tanto a nadie como vos", frase tomada de Nunca quise, una de las canciones. Quise tanto exacto, a nadie como una de las vos. Canciones más emblemáticas de Pity. Sí, claro. Luego aparecieron otras fotos también en las oficinas de la productora Pop Art, siempre en un ambiente que evoca camaradería, desatando una catarata de comentarios entre los fans, Los seguidores del rock argentino no tardaron en manifestar su entusiasmo. Bueno, algunos comentarios que piden, por Dios, que esto sea así. Pero bueno, Pity, cuya carrera incluye las legendarias bandas Viejas Locas e Intoxicados, ha estado alejado de los grandes escenarios de su controvertida salida de la música en el 2018. Ya todos sabemos, ¿no? El hecho público de... Bueno, el episodio que tuvo con... Que mató a una persona. A un amigo. Sí, no sé si era un amigo o un... O un compañero de andanzas. Un líder. Un vecino. Sí. Bueno, pero lo que se sabe es que no volvería, si vuelve, ¿no? Ni como Viejas Locas, ni como Intoxicado, sino como Pity Álvarez a secas. Bueno. Así que bueno, veremos. Si vos lo ves a él, está medio intoxicado y parece una vieja loca. Excelente. La tía de Axel, parece. Sí. Ahí lo tenés, al pelotudo. Bueno, muy bien, seguimos con el viernes. Vamos con el viernes 11 de abril. Sí. Bandas tributo, ¿eh? A ver. Oasis. Sí. Se llama así la banda. Es una banda tributo, obviamente, a Oasis, sí, o a Oasis, pero lo castellanizaron, se escribe así, Oasis. En Vorterix. Sí. En Vorterix, el próximo viernes 11 de abril, Avenida Federico Lacroce 3455, para ver a Oasis en Vorterix, 15 lucas la entrada. El espectáculo recrea el legendario concierto de Oasis o de Oasis en Newark, en 1996. Y si de una banda tributo hablamos, apareció Rey Garufa. Garufa, sí. Ya que sos divertida. Garufa, esto es un caso perdido. Rey Garufa en La Plata toca, esta banda a tributo a los redonditos. Sí, exacto. Exactamente. Son de Tandil, bueno, pero tocan en La Plata el viernes 11, también en el Teatro Ópera de La Plata, en la calle 58, número 773. 15 lucas también las entradas, desde 15 lucas para ver a Rey Garufa. Y la última que tengo por aquí de bandas tributo, Sobredosis de Soda. Esto es en el Teatro Gran Rex, también el viernes 11 de abril, como para que no se mezcle el ganado, todos juntos tocan el mismo día. Claro. Viernes 11 de abril en el Teatro Gran Rex, Sobredosis de Soda, banda tributo a Soda Stereo. Sí. Ahí las entradas, desde 20 lucas. Así que, bueno, como para tener en cuenta. Muy bien, buenísimo. La última de mi parte, porque ya estamos en la hora. Master sí. of Rock llega a Tecnópolis el 26 de abril, encabezado por Scorpions, Europe y Judas Priest. El evento del rock más esperado del año está de regreso en el suelo argentino. Master of Rock, uno de los festivales más legendarios del género, está celebrando en este 2025 su 30 aniversario. Y el próximo 26 de abril en Tecnópolis tendrá una alineación de ensueños que reúne a las leyendas del hard rock y el heavy metal. Obviamente los nombres principales: Scorpion, Judas Priest, Europe y también obviamente Sabotage. Así que no se lo pierdan, 26 de abril, Tecnópolis, el Master of Rock 2025. Bueno, bien, muy bien, nada más. Don George, ¿tiene algo más? Bueno, se muda a la provincia de Buenos Aires, entonces, el Master. Claro, el año pasado fue, bueno, hace un par de años fue acá en Parque de la Ciudad. Claro, exacto. Bueno, pero en Parque de la Ciudad, ¿qué pasó? No. Va a estar, nos vamos 6 meses para adelante, ya nos adelantamos. Linkin Park llega aquí a Argentina y va a estar en el Parque de la Ciudad el viernes 31 de octubre. Oh. Así que, sí, viernes 31 de octubre. Halloween. Vayan preparando el bolsillo. El bolsillo, porque las entradas desde 90 lucas. Ah, oh, bueno. Bien, muy y otro aguinaldo. Que también y la última, otro internacional que viene también acá a la Argentina, Rod Stewart, el miércoles 22 de octubre en el Movistar Arena. Sí, sigue. Es la tía de Rod Stewart. Sí, la tía de ese. Sí. La tía abuela. También con entradas desde 90 lucas. Muy bien, don Jorge, ¿estamos con todo? Sí, cerramos. Se ve chispoteo. Bueno, vamos. Qué previsible que hasta sos, aquí hemos llegado. Vamos a contarle a las personas que hicimos este capítulo 192 de Que Sea Rock. En la dirección general de la emisora, la señora Claudia Daporta. Un beso, Clau. Operación técnica y puesta en el aire. El señor operador Guante Damiento, muy, muy, muy bien. Gracias. Casi chao, excelente. Chao, gracias. Sí, 9.50. Sí, sí. La supervisión técnica, como siempre. El señor Damián Príncipe Encantador, Edison Cavani. Se hizo la colita de caballo hoy. Sí, entre otras cosas. Parece a Shaggy también. ¿Cómo le dicen caballo polo? Sí. ¿Y cuál es? Shaggy se parece también. Tiene la cola recogida. Zorro Padea. Siguen apareciendo apodos. Sí. También tenemos en la sección Rock Mix, que estará presente el próximo viernes, el señor Hernán Carlos Méndez Bedia. Un abrazo, don Méndez. Los amigos columnistas, hoy estuvo presente en Una para Ver la señorita Romenita Beraldi. El próximo viernes tendremos un nuevo capítulo de Escuela de Rock, a cargo del señor Juan Carlos Cardoso. Y más adelante vendrá una vuelta más con el señor Jorge Pietrafesa. Va a tener que venir por el doble la próxima columna, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Bueno, sí. Le vamos a dar. Abril, ¿no? Sí. Sí, el tiempo suficiente le vamos a dar, ¿eh? Bueno. Todo bajo el apoyo logístico y edición de video. A cargo de las productoras Fantasma, obviamente. Como siempre, amor, un beso enorme y gracias por estar siempre ahí aguantando a que se haga. Sí, siempre la aguanta. Respetemos la aguanta. Artística, voz en off y edición. Citri Air Master Edition. Saludos al Citri, Y a su baticuevo. Saludos. Todo bajo la atenta mirada de los viejitos Piolas Producciones y te decimos compañía en la conducción desde el otro lado, en la baticueva, directamente en Lugano. El señor Jorge Pietrafesa. Gracias, George. Bueno, muy bien. Aquí, face to face, mi amigo, el señor Carlos Alberto, el gato Coleman. Y del otro lado, ahí de la consola, haciendo lío de la cosa, lío, colla, golda y chimenguenchado y pumba, osito iterativo, unipupanda, petero, hormiguero y otros, Roberto Carlos Ortiz. Gracias, gracias. Más largo tu introducción, la verdad. Sí. Vamos a cortar un poquito. Qué agresiva la gente. Bueno, nada más, muchachos, nos vamos. Un besito, MG, te amo, nos vemos en instante. Dios mediante, volveremos el próximo viernes, como siempre, a las 21 horas, aquí por FM Box. Nos vamos con Greg White. Chao, buen fin de muchachos. Gracias, querido, igualmente para vos. Bueno. Adiós. Hasta el viernes que viene. Chao, chao. Screaming out, what the hell's going on here?